Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwned Podcast, episodio 241. Yo soy Tito, tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Este es un gran episodio. Por fin se te hizo, Charmín. Por fin, sabe a mí. Por fin, que también tenemos la compañía de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, ese pitido que se escuchó fue el sonido de la felicidad, porque voy a cenar pizza, y porque vamos a hablar de El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, sí, cómo no, vámonos. Estoy emocionado, estoy extasiado, excitado. Muy bien, qué bueno, pues sean bienvenidos, amigos, sean bienvenidos. Estamos de vuelta después de una semana de ausencia que nadie notó. Nada más quiero comentarles también, hemos tenido fans recientes, por si hay alguien nuevo nos escucha, pues saludos. Dice ahí Atomo. Y bienvenidos, antes, bienvenidos. Bienvenidos, claro. El antes y el después del Pwners. Saludos Atomo, ¿cómo no? 2:41 son las 9:39 de la noche del un miércoles primero de julio. Y pues oigan, creo que el episodio quedaba muy ad hoc la semana pasada porque, bueno, recién falleció Ian Holm, ¿no? Sí. Lamentablemente perdimos a uno de los emblemáticos personajes del Señor de los Anillos, la primera encarnación de Bilbo Bolsón o Bilbo Baggins. Bolsón. ¿Cómo lo dicen en España? ¿También Bolsón? Es Bolsón. O Bolseta. Podría ser Bolseta, ¿eh? Bolseta. Alfarja. Bilbo Alfarja. Pero bueno, ahorita platicamos más de la trayectoria de Ian Holm. Vamos a empezar. Tenemos una película. De una vez les voy diciendo que Tito va a hacer todo lo posible por acabar en 9 minutos. Sí, de hecho diez, por favor. 10, no. Les voy a dar 10. Y al final voy a terminar con un no la vi y no me gustó. Mira, Ernesto, esta no película. No digas, tenemos una película. No, di por favor, tenemos una obra de arte, por favor. Sé congruente con lo que estamos hablando. Oye, bueno, antes de eso, nada más quiero decirles que esta película la pusimos, no tiene tanto, ¿eh? Fue el año pasado, fue un 18 de febrero de 2019, o sea, pasó año y medio para que pudiéramos hablar de esta película. Yo traté de recorrerla lo más que pude, pero se dieron cuenta. Oye, aparte se me hizo bastante inteligente que están intercaladas para no tener que bueno, para Tito que las podría sufrir más. Yo con gusto las veo todas de una sentada en el baño, ya saben. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Yo vi Las Dos Torres y El Retorno del Rey así de una sentada. Si quisieras es que verlas. Vi la primera y no pude evitarlo. Sí, definitivamente. De hecho, acabé la primera y dije, no, respira, tranquilízate, dale tiempo para que las tengas frescas. Pero sí, te entra la emoción y dices, ya, échamelas, venga. Oye, ¿te encanta escena? Tengo esa duda. Si quisieras verlas extendidas las tres en un día, ¿cuántas horas te toma? Como 15, como unas 12, ¿no? Sí, 11, entre 11 y 12. Porque son, por ejemplo, la normal, o sea, la comunidad del anillo normal, la de cine, son 3 horas. 178 minutos. ¿La extendida? No, la normal. 178. Okay. ¿Y la extendida? Son 228. Ay, caray. Si quieren sus tamales, vayan pidiendo de una vez. Este podcast es patrocinado por tamales oaxaqueños. Oigan, que no sé si han visto todos esos memes de trabajo de home office y así. Todo soy yo. Todos los memes esos de que. Uf, el camote. La señora tóxica de tu vecina de al lado. Claro. Que pone música. El meme ese de. ¿No tengo junta que... a las 10 y el señor de los camotes, tenemos. ¿No te pasa que estás en una junta importante y alguien se le ocurre poner música a esa hora? No me ha pasado, me ha pasado. No es una queja, pone Chayanne, está bien. Ameniza el rato, pero... Esa pedrada, creo que ya sabemos a quién iba dirigida. Oigan, dice que Taño, saludos hijos de su pipiringui madre. Saludos, saludos, este buen Cataño, este que por ahí anda haciendo doblajes tipo Trino. Perdón que no dije la palabra sin censura, espérense una media hora, una hora y ya. Sí, todavía es horario familiar, hasta las 10, ¿no? Es cuando sale la hora pico, ¿cómo no? Oye, la hora pico en horario estelar salía creo que los jueves, ¿no? ¿Te acuerdas de esa programación de Televisa? Era los lunes. Yo decía la pandilla Telmex a decir que te fueras a dormir. Uh-huh. Sí, es el cambio, es la transición. Yo la hora pico la veía los sábados como a las 4 de la tarde, que era cuando no tenían que poner en esos en canales que no son como estelares. Ajá, pero tú ya la viste en Galavisión, ¿no? Porque antes salía en el canal de las estrellas, ¿no? O sea, su horario estelar fue las estrellas. Pero bueno, yo también, bueno, antes de que comencemos a hablar de la película, quiero preguntarles cómo la vieron, o sea, en qué formato la vieron, qué doblada. Yo la vi en Netflix, la vi en español, porque la he visto muchas veces y muy pocas la he visto en español. Okay. ¿Qué tal el doblaje en español? Muy bueno, me parece un gran, gran doblaje, sobre todo porque cuidan mucho el lenguaje de la obra, ¿no? O sea, todavía es uno de esos lenguajes muy, muy bien cuidados. Sí, oye, pero por ejemplo, que... ¿Sam es Samwise o es Sam Sagaz? No, sí se llama Samwise, sí, les dejaron los nombres en es que de hecho en español. Ya lo he dicho varias veces, pero... Todo el doblaje noventero, principios de 2000, es muy bueno. Hasta el doblaje que hacían en Tres Lancheros Muertos es bueno. Oye, Tuntún, ¿cómo no? Saludos. Oye, pero quería decirles, yo la vi, pero ¿cómo la vieron? ¿La vieron de una sentada? ¿La vieron por partes? ¿Cómo le hicieron? Matito, no puedes verla en partes. Yo la vi en dos partes. Me aventé hora y media. Yo también la vi en dos partes porque quería verla ese mismo día y andaba un poco ocupado, entonces la veía mientras trabajaba y luego ya terminé de trabajar y ya terminé de verla. De hecho, hice mi tarea el martes pasado, la empecé, dije, no, la voy a aventar de una vez y el miércoles la termino. Ya, pues, por las razones del destino no pudimos hacer Pwner y apenas hoy la terminé. Ay, no, también te la bañaste, te la echaste en una semana de diferencia. Sí, pero igual, o sea, digo, la película... Dilo, Tito, la disfrutaste. Sí, mira, no soy fan, pero es una buena película, o sea, la pasé bien. No, está bien, mira, la verdad, les voy a ser sincero, El Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson, para mí es como mi Star Wars. Ok. Así, o sea, de verdad, creo que es mi trilogía saga favorita. ¿Cómo? ¿Entonces las dos torres es tu Last Jedi? No. Las dos torres es el Imperio Contraataca. O sea, amigo, solo te molesto. Oigan, sí, no, o sea, mira... No soy el más fan, pero tengo cosillas que aportar. ¿Cómo no? Podemos tener un intercambio agradable. Pero mira, vamos explorando un poco. Dice Cataño, ¿qué onda con el horno de microondas? Es el sonido de la felicidad, Cataño. Es el sonido de cuando estás recalentando pizza. Es el sonido de cuando te haces un café por la mañana cuando no tienes tetera. ¿De qué hablas? La pizza se come fría. Sí, se come caliente solo cuando te llega y ya sí, después. Claro, yo hasta la meto al congelador para que esté fría. Para que esté bien dura y truene cuando la mastiques. Sí, sí. Mira, checa, el cast está muy cabrón, muy, muy cabrón. Está Viggo Mortensen, que para mí se ve súper raro sin barba. ¿Sabes? Es como esas personas que por default siempre tienen barba. ¿No? O sea, aunque sea. De hecho. Se rasuran y por lo menos Ya tienen los puntitos negros. De hecho, si mal no recuerdo, esta película, bueno, estas películas son las que catapultan a Viggo Mortensen a papeles como más importantes e interesantes en Hollywood. Sí, y corrígeme, pero también Frodo, ¿no? Digo, bueno, también Elijah Wood. También, ¿qué tenía? ¿Quién es Harry Potter? Que de hecho, obviamente yo sé que el señor es primero, pero tiene muchas similitudes, ¿no? O sea, Harry Potter toma muchas cosas del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, los Nazgûl son, podrían ser los dementores. El Señor Oscuro, pues es Voldemort. Y pues podría ser que el protagonista, o sea, es un huérfano. Un X. Y tiene su amigo pelirrojo, ¿no? Podría ser que JK se haya basado en la mitología o en los libros del Señor de los Anillos, porque son libros que ya tienen bastante tiempo. Es lo que quería preguntar, ¿de qué año son los libros? Según yo son como de 1900 ¿20? Y poquito, ajá. Por ahí, ¿no? O sea, según yo, Tolkien. Tolkien, 1954, ajá. Ya los escribió antes de la guerra, ¿no? Después de la guerra, de hecho. Ah, ok. Bueno. Y vale la pena mencionar que él es de Sudáfrica. Es lo que quería decir. ¿Qué es primero, Hooligans? Con este... Ay, güey. Ah, no. Charlie Hunnam. Hooligans es 2005. Porque si te fijas, de Elijah Wood tenía... Oye, Volver al Futuro en el 89. Ah, exactamente. Ahí es donde lo descubren. Ahí es donde... salta a la fama en Volver al Futuro. Sí, ¿no? Y... Oye, ¿qué? Pero realmente donde salta la fama es en Ángel Malvado, ¿no? Sí, The Good Son. Ángel Malvado, ¿cómo no? Sí, sería como su protagónico, ¿no? ¿O lo ves más como un secundario? La verdad, yo también salvaba a Elijah Wood. Miren cómo le fue. Pero sí. O sea, ¿cómo? ¿Vas a decir que a Macaulay Culkin le fue mal? Podría ser. No lo sé, tú di. No lo sé, tú dime. ¿Qué más? Bueno. Pero sí, o sea, Elijah Wood. Elijah Wood, Sí, o sea, sí tuvo buenos papeles antes de entrarle al Señor de los Anillos. Sí, tuvo... Sí, ya, o sea... Tan solo con ese, ya, con ese la hizo. Sí, ya había tenido, o sea, fíjate que yo pensé que Frodo era su primer protagónico, pero ya tenía cosillas, ¿no? Y, o sea, te das cuenta de que le fue tan bien en El Señor de los Anillos y luego en Las Dos Torres al siguiente año, que para el 2003 salió en Spy Kids 3. Ah, caray, esa no me acuerdo. Fíjate que nunca vi la de Spy Kids 3, creo. ¿Ah, sale en Spy Kids 3? Se meten como un videojuego. Oye, saludos a Fundista, que hoy es su cumpleaños, que solo reaccionó a la publicación, pero no lo veo en el chat, pero igual saludos, felicidades. Besito. Mira, bueno, ok, está Elijah Wood, está Orlando Bloom, está Ian McKellen, está Sean Bean, que Sean Bean es casi que spoiler verlo en créditos, ¿no? O sea, su personaje, pues la mayoría de veces, no sé si hay alguna película que no, pero muere siempre en las películas, ¿no? Y en las series. Ajá, en series. Sí, también recordemos que es Ned Stark. Que por cierto, en este Orlando Bloom, él sí, antes del Señor de los Anillos, no tenía como grandes papeles. Grandes papeles. Sí, o sea, la verdad es que es como un Dream Team el cast, ¿no? O sea, está muy cabrón. Está. Pero, ¿te fijas? O sea, los por ejemplo, Elijah Wood, Orlando Bloom, no sé, Viggo Mortensen, que tenía antes. A ver, Viggo Mortensen. Pues sí tiene un largo recorrido, pero... Sí, realmente la que lo catapulta es El Señor de los Anillos. También tenemos a la mismísima Cate Blanchett. No manches, brutal. Oye, tenemos también a Sean Astin, que... Sean Astin es el hermano de Drew Barrymore en Como Si Fuera la Primera Vez. Sí, claro. Samwise. También sale en Encino Man, que la mencionábamos cuando hablábamos de Brendan Fraser. Ok. Ajá. Sean Astin es un nerd, o un ícono nerd, porque también salen los Goonies, no sé si se acuerdan, claro, ese, claro, el protagonista. Los Goonies. Que también saludos a... Ah, él sale en Stranger Things también, ¿no? Sí. Ay, nunca olvidaré. Creo que es lo más bonito de la segunda temporada de Stranger Things. Sí, sí. Es un personaje que lo merece. Sí te encariñas, sí, sí te, claro, encariñas. Sí, tiene un carisma Sean Astin muy... que para mí es el verdadero héroe de la saga, ¿no? Digo, ¡claro! Digo, o sea... Digo... Por ahí Edith, por ejemplo, la estábamos viendo y decía, es que Frodo es como un niño que quiere meter el tenedor al contacto, ¿no? Y Sam está ahí. Gran referencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Felicitaciones, Edith, por su referencia. Oye, pero, digo, sí, pero la verdad es que el control que tiene Frodo, ajá, durante tanto tiempo, o sea, sí termina como cediendo... Digo, ya llegaremos a esa parte mucho después, pero fue demasiado tiempo en contacto con el anillo. Sí, de hecho, si te fijas, o sea, ni siquiera Gandalf lo tocaba, ¿no? O sea, al principio de la película, todas las escenas que Gandalf tiene con el anillo, nunca lo toca directamente. Sí, por miedo a que lo seduzca. Exactamente, o sea, eso sí hay que reconocerle a Frodo, ¿no? Esa como, pues, fuerza de voluntad o... carácter para cargar el anillo, ¿no? No cualquiera. Sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo rápidamente con el cast, está Billy Boyd como Peregrine Took. Está Dominic Monaghan, que Dominic Monaghan es el mediador. Acaba de salir en nuestra gran película del cierre de la saga de Skywalker. Él sale en X-Men Origins, ¿no? Es el que tiene el foquito. Wolverine, sí, el que prende... Bolt, se llama. Bolt, sí, ese personaje también sí se sentí gacho cuando lo matan. Pero es más apreciado por su papel en Lost. Ah, Lost, claro. Sí, sí, sí. Ay, perdón. Coronavirus. Perdón, se me fue la respiración. No se crean. Cate Blanchett. Liv Tyler, ¿cómo no? Te pusiste el oxígeno. Que pues venía de hacer Armageddon en el 98. Don't wanna close my eyes. John Rhys Davies, como Gimli, que ya hemos hablado de él, ¿no? Él le sale en Indiana Jones. En Indiana Jones, es el correcto. Que trae este gorrito rojo que siempre olvido cómo se llama. Sí, es el como... es que no es compañero, es como colega de... Sí, como el sidekick, ¿no? De Indy. Más que sidekick, es como el colega, ¿no? De Indiana, pero aquí sale de enano y la verdad es que es una persona enorme, mide como 1.90, creo. De hecho, eso también es algo a favor que tiene la película, las escenas de perspectiva, cuando entra Gandalf y está Frodo, están muy bien hechas. O sea, sí pareciera cuando... que es un que el actor mide 1.30, ¿no? O sea, está muy bien logrado. Necesitan estar así juntos. Son niños y... Ah, claro. Cuando yo la ves al principio, pues... Bueno, cuando yo la vi en su tiempo, decía... Ah, no manches, ¿cómo le hicieron? Y ahorita que ya sé que son niños, pues yo digo... Son niños. Pero, o sea, el efecto está muy bien logrado porque no se ve... Pues no se ve ni el montaje de la cara, ¿no? O sea, no sé, está muy, muy bien hecho, pero... Christopher Lee. No. Sí, pero si ya le pones atención. Ya si ya te pones atención. Ah, claro. Sí. Y más si lo ves en una tele que tiene como más... ¿Definición? Por ejemplo, en una tele 4K ya se nota un poquito más. Ok. Mira. Sí, y procura no usar pantalla verde, pero en las partes en las que se usa se nota. Sí, pues que ya tampoco es... que se no se entienda mal. O sea... Los efectos especiales para tener 20 años han envejecido bien. Sí, es una película 2001. Pero es totalmente normal que se note, ¿no? Digo, o sea, ya es un efecto de 20 años que no se ve mal, pero sí se siente, ubicas la pantalla verde, pero cuando el fondo no coincide con la iluminación de la persona o del actor. Claro, sí. Pero, digo, la corrección está mal hecha. Ajá, pero digo, es completamente normal, ¿no? Digo, para el formato que salió y el momento, pues, estaba súper bien. Pero siguiendo... Déjenme decirles que esta película, la primera vez que la vi, porque cuando salió yo era un niño de 10 años, la primera vez que la vi en VHS. Uy, yo sí. La tenía en VHS. Sí, sin duda, yo también me quedé dormido, pero sí, la primera vez que tuve contacto con ella fue en VHS. Me acuerdo que antes, los sábados, teníamos un equipo de fútbol ahí en la cuadra, y terminando del partido así, íbamos a rentar a Videoestrellas. Ah, sí. Entonces rentamos esa, y me acuerdo que todos, o sea, la empezamos a ver y todos estaban como ya bien desesperados al final, pero pues como yo la renté, la vi todavía más veces ese fin de semana, de lo mucho que me gustó. Y después la compramos del mercadito alternativo físico. Ok. me encanta cómo le dicen para no llamarle piratería, pero ¿qué? Con 3 discos. Sí, eran 3 discos, también las 2 torres, ¿no? O las 2 torres son 2. Sí, eran 3 discos porque solo le caben 80 minutos. Sí, sí, sí. Cuando las veías en BCD. ¿Ah? Y pues ya era la anécdota. La anécdota de cómo vi El Señor de los Anillos por primera vez. Ok, sí, yo también, yo no la vi en el cine, pero también sale en el mismo año que Harry Potter, La Piedra Filosofal, ¿no? De hecho, estuvieron en cartelera las 2. Híjole, no tengo el dato, a ver. De hecho, creo que sí, no sé si juntas, pero sí. A mí lo que me sorprende es que se supone que somos como generación de Harry Potter, sí, pero siento que es como a las personas 1 o 2 años más pequeños que nosotros. Ah, ajá, exactamente. O sea, nosotros rozamos el límite de que no somos Potters. Pero tenía, cuando, por ejemplo, en 2001, cuando le estás leyendo que Harry Potter tenía 11 años, tú tenías 10. O sea, tenías la edad que tenía Harry Potter en ese entonces. Sí, sí, sí. No, nadie de aquí es Potterhead, ¿no? Creo. Yo me metí los libros y me gustaban mucho. Me gustan mucho todavía, pero... Yo soy fan, sí me gustan. Más los libros que las pelis. Pero sabes que estaba chido los juegos de... Pero te consideras Potterhead. O sea, porque yo también leí los últimos 3 libros. Y o sea, sí me gustaron, pero... Y me gustan las películas, pero no me considero Potterhead. Ah, no es como mi hit. Potterhead está... ¿Cómo se llamaba? Está... Amarillo, que fue invitada de los primeros poners. Ella, pero también, ¿quién más era fan? Tanit. Tanit, claro. Tanit era super. También potente. Fue invitada. Sí, mira, Harry Potter es 2001 también. Casi, estoy seguro que no me equivoco, y estuvieron al mismo tiempo en cartelera. Pero bueno, yo esas dos no las vi en el cine. Yo vi, primero leí Harry Potter en libro y ya después la vi. Pero la primera de Harry Potter que yo vi fue la Cámara Secreta. Pero bueno, os invitamos a escuchar los podcasts de la saga de Harry Potter, que por ahí están. Los primeritos. Sí, porque si seguimos hablando con esto va a durar 5 horas. Siguiendo con... Ah, mira, el cast está Christopher Lee, que fue el único que conoció a Tolkien, de todo el cast. Que Dios lo tenga en su santa gloria, Ilúvatar. Sí, era todo. Sí, mira, nació en el 22, murió en 2015. ¿Cuántos años? 93. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Fue Andy Serkis. Fue Drácula, fue... ¿Con Doku? El Conde Doku, fue ay, el detective, ¿cómo se llama? Sherlock Holmes, Saruman, tenía su banda de... De metal. Ajá. Sí, la verdad, Héroe de guerra. Un actor, Héroe de guerra, probablemente asesinó a otra persona. Ok. Oye, bueno, Christopher Lee, Andy Serkis, como Gollum y Sméagol. Hugo... Sméagol en la versión extendida, porque en la versión original no sale Sméagol. Ok. Hugo Weaving, como Elrond, que es... El mismísimo Mr. Agent Smith, ajá. Ah, lo de Sméagol, que en la original, en la versión theatrical cut, perdón, no sale Sméagol, solo sale Gollum. Pero en la versión extendida sí hay una escena donde explica cómo. Cuando agarra el anillo. Exactamente, cómo mata a su amigo. Entonces vi la extendida. Ya, ¿en serio está? ¿En Prime está la extendida? Deja ver cuánto dura. No, yo vi la vi en Prime y en Prime dura 3 horas. ¿Si sale Sméagol? Ah, entonces me equivoqué. Entonces estoy Bueno, equivocado. mira, continuando con el cast, y bueno, tomen sus pañuelos porque Ian Holm, como Bilbo Baggins, Bolsón, pues que acaba de fallecer, ¿no? Mira, fue el 19 de junio. 88 años. Así Nada más para que es. sea una idea, Ian Holm es la voz de Skinner en Ratatouille. Uf, ¿cómo no? ¡La rata! Sale en el día después de mañana El Quinto Elemento, El Señor de la Guerra con Nicolas Cage. Uy, claro, la del Quinto Elemento. Creo que Es es el. el como padre, ¿no? Sí, el que avienta el fósforo. Es el actor también de. Bueno. Ay, ¿cómo se llama? Hay una película que sale con Johnny Depp que se llama From Hell, que es, él es como el jefe de la policía y Johnny Depp es un investigador que está buscando a Jack el Destripador. Muy buena película, la recomiendo. Oye, también sale, no olvidemos, en el octavo pasajero. También sale. Sí, salen. Oh, claro, es el androide. Sí, está cabrón también la obra de Ian Holm. Por eso te digo que el cast está Y muy perro. No se va a volver a repetir. estuvo nominado al Oscar, no lo ganó. Ganó BAFTAs, ganó del Sindicato de Actores, ganó del Festival de Cannes, ganó premios Annie. El premio Annie que se ganó fue el mejor doblaje en un filme animado, que es la voz de Skinner Ratatouille. Skinner Ratatouille es el chef malvado. El que dice una gata. ¡Gata! Y tiene premios Tony, también. También Sí. hacía el teatro. Sí, una verdadera pena. Su muerte. Oye, Y pero era Sir Ian Holm. sí. Sí. Y Lúbatar lo tenga en su santa gloria también. ¿A quién más tenemos? Creo que ya son todos, ¿no? ¿Alguien más que me No, interesa? no, no, te falta mencionar a alguien importante. ¿A quién? ¿Quién? Ay, espérate, se me acaba de ir, lo tenía aquí en la punta. Okay. Ay, bueno, dame un segundo. Ah, el mismísimo Ian McKellen. Ah, Ian Como McKellen, Gandalf. Gandalf. Ah, caray, no lo mencioné, perdón. ¿Gandalf? Sí, Sí, no, no. no. Sí, o sea, Que lo mencioné antes, un rápido. año antes, había hecho X-Men Magneto. Que ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue Ian McKellen, ¿eh? Echándole ganas, 81 mi viejito años. precioso. Sí, Te amo. que Diosito nos lo cuide muchos años Muchos más. años más. Sí, sin duda. Fíjate que antes de Magneto no he visto nada de Ian McKellen. Ian O sea, antes McKellen. él no ubico ninguna de sus películas. ¿Cómo no? X-Men 1. Wolverine Dijo Origins. antes de Magneto. Ah, ¿sabes dónde sale? En el Código Da Vinci también. Pero eso es después Sí. de Del señor, sí. X-Men. De X-Men. X-Men es del 2000. El Señor es el 2001. Antes del 2000, yo no ubico ninguna de esas películas. No, como que, o sea, sí tiene cosas, pero yo la verdad nunca las he visto. Sí, no, ni yo. Ah, espérate. No, sí. Last Action Hero. Estoy viendo, Ah, está en ¿sale en Last Last Action Action Hero. Hero? Sí, Ah, es la muerte. oh, bueno, eso sí es del 93. Muy bien, muy Pero ya bien. entonces. ¿Serio nunca viste Last Action Hero? Creo que no. ¿No lo has visto? No. Vamos a agregarla. No sé si ya la tenemos en lista. Ah, Para. mira, ese narrador en Stardust. La voy a poner. Dale, dale. Pero bueno. Oigan, pues Oye, arránquense Last ya. Action Hero también estaba, ¿eh? Oye, Charmín, ¿nos puedes dar el dato del presupuesto que. Oh, aquí lo tengo ya, mira. Costó 93 millones de United States Dollar. ¿Cuántos millones, perdón? 93. Ok. Hizo 870 millones. Sí, o sea, fue un putazo, ¿no? Reventó la pinche taquilla. La reventó. Tienes idea. Ok. Oye, yo creo que si saliera en este tiempo, la iría a ver un par de veces. Sí. Pero suponiendo, no que se reproyectara, sino que nunca hubiera existido y ahorita saliera, uy, no, sí, sin problema. Sí, pues imagínate. De hecho, esta película, no sé si acuerdan, antes los trailers, muchos de los trailers salían en la plataforma de Apple, en apple.com sí. /trailers, uh-huh. Y ahí era donde yo me metí a ver los trailers, y la primera vez que lo vi el trailer fue ahí, y no, quedé así emocionadísimo, con ganas de verla, que tiene todo. Con esta pantalla verde, ¿no? Que traen unas letras. Sí, de Preview for All Audiences, que no sé. Ajá. Qué. Sí. No, yo para ver trailers en esa época tenía que ir al cine a ver otra película. Para ver con la todito card, amigo, con la todito card. Como cuando querías ver el trailer de La Amenaza Fantasma, tenías que ir a ver la de Canguro Jack. Porque no. Checa cómo ha cambiado el cine de en ese entonces. Ahora, cuando estaba El Señor de los Anillos en taquilla, muy probablemente agarraste el periódico, viste, ok, vamos a la función de las 7:30. Ah, sí. Te formaste en taquilla, compraste tus boletos y probablemente saliste al intermedio. Ve por el periódico para ver a qué horas hay. Uf, cómo no, sí. Oye, y aparte, ¿cuánto costaban como...? ¿Los boletos? O como 18, 15, algo así. Pues la del Tangamanga, yo creo que andaba como en 20. Tangamanga, me acuerdo que... En Tangamanga te pegaban por entrar al cine. No, pero en Cine Avenida pagabas 8 pesos para entrar. Uy, no tengo recuerdos de ir al Cine Avenida. Yo sabes que vi ahí Hércules. Que ahí vimos Sinbad. Yo vi Hércules en ese cine. Yo vi Sinbad en Tangamanga, en multicinemas. ¿Sinbad el mareado con Tintán? No, la de la animada. Okay. Bueno, dije, órale, qué viejo es eso. Oigan, también no puede faltar el dato de qué más había en el 2001. Échalo, esos están buenos. Estaba, bueno, obviamente El Señor de los Anillos y Harry Potter, que ya lo mencionamos, pero también estaba la joya, la estrella en el árbol de Navidad de la cinematografía actual, que es Trek. Uf. Gran año. Ya, con esas dos películas, el año definitivo del cine. Está Perro, el 2001 también. Estaba El Planeta de los Simios con Mark Wahlberg. Y Kevin Bacon. Ethan Hawke. Rápidos y Furiosos. Ay, güey. Es el inicio de muchas sagas, Charmin. Estaba Zoolander. Yo le llamaría el año de las sagas. Estaba también Mini Espías 1. No, sí, es el año de las sagas. Y Matrix, ¿no? También. No, Matrix es 99. Estaba Atlantis. Uy, estaba pesado el 2001, Sí la vi en el cine, fíjate. Ahí te van más. Estaba El Diario de la Princesa. Uy. Es una saga. El Diario de Bridget Jones. Uy, otra saga. Estaba Pearl Harbor. Ok. Otra de esas películas, sí. Amelie. Ay, bueno, Amelie nadie la vio en el cine, sí. Estaba Amor Ciego con Jack Black. Amor Ciego. Uy, Amor Ciego. Peliculón, ¿eh? Y es con Gwyneth Paltrow. Ajá, Gwyneth Paltrow. Y ahí te va. Estaba nada más y nada menos. No sé si salió en el cine o se fue directo a pantalla chica, pero estaba Barbie en el Cascanueces. Oh, sí, ese sí estuvo en el cine. Esa sí estuvo en el cine. Y ahí está, entonces también estaba Barbie en Barbie en el Cascanueces. Ok. Que se vean nomás qué añito era el 2001. Está. Y aún así, El Señor de los Anillos la rompió. Y algo que me llama mucho, bueno, que en ese tiempo se me hizo como súper fuera de lo normal y muy impresionante, fue que salió en el 2001 y que ya la segunda estaba ya calendarizada para 2002 y después descubrir que El Retorno del Rey venía en 2003. Para mí, ver películas de esa duración de 3 horas, de una saga, con una producción súper espectacular, que vinieran año tras año, se me hizo increíble. Sí, la verdad sí está perro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bueno, Harry Potter también lo hizo, pero recuerdo que hubo años que no había Harry Potter. Sí, sí hubo años que no había. Y se notó después en sí, en la edad. Bueno, más actores, bien en los actores, ajá. Que si mal no recuerdo fue en la, entre la, a partir de la 3, sí, entre la 3 y la 4, y luego sí, se fueron como un año y un año, ¿no? De la 2 a la 3 se nota mucho. Sí, sí, este... La 3 es la de Cuarón, ¿no? La del prisionero. Sí. Exacto. Sí. Sí, ya están, ya estás peludo, Chicho, ¿cómo no? Pero, este, ¿qué más hay que decir? Este, bueno, ¿qué más había en ese año? Estaba la... No, estoy leyendo el dato. La Confederación es de Corea-Japón. Ahí les va. La película fue un éxito en recaudación con 871 millones de dólares de ganancias a nivel mundial, con lo que se convirtió en la segunda película más taquillera de ese año. La primera sí fue Harry Potter. Shrek. Ah, oh, ok. ¿Cómo que no fue Shrek? ¿Cómo que no fue Shrek? Están... Yo tengo otros datos, Chami. Sí, Shrek es vida, Shrek es amor, brother. Slope. Shrek, el Shrek. El Shrek. Pero sí, fíjate, yo creí que el señor Dios tenía más recaudación que... que Harry Potter. O pues, como le diría a mi papá, misela. El Shrek. El Shrek, sí. También ahorita que dijiste que El Señor de los Anillos es para ti como... son lo mismo, ¿no? Con la trilogía original, una joya, y con lo que siguió después. Sí, no sí, joya. Sí, miedos tibios, ¿no? Oye, de plano, yo me acuerdo que me hacen mucho bullying por... ah, el Hobbit, no he visto el Hobbit, ja. Es que... De plano no, digo, yo sé... No. Y se refleja en los premios también de la Academia, ¿no? Es que prometía mucho el Hobbit, pero siento que ahí se toma muchísimas más licencias de las que se toma con El Señor de los Anillos, y fue más como el despliegue técnico, que sí estaba muy impresionante, se ve súper brutal el Hobbit, pero la historia, o sea, sí se siente como chicle estirado, o sea, El sí, Señor de los Anillos, el libro sí da para una serie o más, o sea, pues es que es un libro películas por película, de ¿no? Horas, y acá es una película para tres, perdón, son tres películas para un libro, ¿no? Exactamente, y le quisieron dar la misma duración. Ah, el libro es muy pequeño. Sí. Porque este del Señor de los Anillos tiene, aquí dice, ay, tiene 400 23 páginas, y según yo, el Hobbit, este... Es como la de 200, ¿no? Sí, es... No, como... Bien. Sí. Pero... 278. Según yo, el Señor de los Anillos es un poco más gran... Bueno, es que también depende de la edición. Supongo que los datos que dan son de la misma edición. Este, pero sí, el Señor de los Anillos es sustancialmente más grande que el Hobbit. Sin duda. Sí. Que de hecho hacen lo que en... ¿cómo se dice? En la Comunidad del Anillo hacen lo mismo que en episodio 4, que con algunas líneas, yo sé que ya existía el Hobbit, pero por ejemplo hacen mención, ¿no? Por ejemplo, Bilbo habla como de... ¡ay, estaba! Y unos trolls estaban a punto de comerme y se petrificaron, ¿sabes? O sea, cosas que pasan en el Hobbit. O sea... De hecho hay una escena donde están... los hobbits y trancos o Aragorn. Uf, antes trancos. De que es Aragorn. ¿En inglés cómo le dicen? Trancos. Trancos. Troncos. A trancos. Troncos. Creo que también es trancos. Ok, bueno. No me acuerdo. Pero hay una escena donde están acampando y están acampando justo ahí donde están los troles petrificados. Ah, sí, bueno, no lo noté. Sí, no se notan mucho. De hecho, yo lo acabo de notar esta última vez que lo vi. O sea, la he visto, sí. ¿Cuántas? Como 10 veces mínimo. Y hasta ahorita, esta última, dije, ¡oh! Ahí están los troles. Oye, a diferencia de, de Game of Thrones. Metí aquí a la Wikipedia, pero la página en inglés, para ver si se llamaba Trancos igual. Y estoy leyendo que Daniel Day-Lewis se le ofreció primero el papel, pero lo rechazó. Y luego Nicolas Cage le ofrecieron el papel. De Trancos. Es bien raro, ¿no? Porque también había fotos de Nicolas Cage con el traje de Superman. Oye, y luego, Vin Diesel, fan del libro, también audicionó. Oye, pero qué raro que Nicolas Cage haya rechazado un papel. Dice que lo rechazó por obligaciones familiares. Entonces, oye, que hace, bueno, durante esta cuarentena, volvieron a reunir el cast del Señor de los Anillos y sí. Ian Holm no pudo asistir, de hecho, por porque tenía problemas de salud. Ajá, en una llamada de Zoom. Ajá. Que hicieron algo también parecido con The Office, pero con en el programa de John Krasinski. Ajá, sí. Y estuvo muy chido. Y justamente hablan de eso, de que Viggo fue como la última opción y fue decir, necesitamos a un Aragorn ya. Y de que lo encontraron, le hablaron y ya estaban grabando la otra semana. Así. Ok. O sea, fue demasiado rápido. Creo que en ese mundo donde, en ese universo donde Nicolas Cage es Aragorn, no hay coronavirus, ¿sabes? Y Valentín Elizalde sigue vivo. Ay, quiero ese universo. Mira, la verdad agradezco de que no haya sido Aragorn, porque sería la versión de Aragorn de El Aprendiz del Brujo. No, y te imaginas esa frentota de Nicolas Cage de Con Air, con el pelo largo de Aragorn. Uf, me lo imagino, Oigan, y leyendo aquí también, Russell Crowe también fue considerado, pero declinó porque iba a ser Gladiador. Ok. Bueno, buena. Una por otra. Claro. Decisión también, no, la verdad es que es un papel hecho para Viggo Mortensen. Yo no veo. Pues lo hizo suyo, creo que lo hizo suyo y lo bordó, ¿sabes? O sea, lo hizo a la perfección. Sí, no lo veo no veo ese papel para otra persona. Por cierto, bueno, hablando ya de a quienes le ofrecieron, Gandalf iba a ser Sean Connery, pero no entendió la trama. Y ya ves, dile Patrick algo Stewart, a Sean Connery. Patrick Stewart también. A ver, regáñalo como a mí. Pero no le gustó el libreto y mejor lo rechazó. Ay, Patrick Stewart. Pero mira, la verdad es que me gustó. O sea, realmente no hay actores así como muy, muy, muy famosos. Creo que eso dota de frescura la película. En ese momento no, pero después sí, pues sí. Claro, sí. O sea, es como el semillero de mucho actor de gran calidad, ¿no? Por ejemplo, Frodo iba a ser audicionaron 150 actores y entre ellos iba Jake Gyllenhaal. Mira, si hubiera visto a Jake Gyllenhaal ahí, papacito. ¿Quién más? Ay, el también sale en Matrix, ¿cómo se llama? Hugo Weaving. Hugo Weaving, que es el Ron. David Bowie. Sí. Oh, oye, hubiera estado chido ver a David Bowie. Espérate, ahí te va. Sí, le queda el interés en el papel, pero Jackson dijo que tener un personaje famoso y tan amado y una estrella tan famosa juntos era ¿cómo se dice en español? Incómodo. ¿Contraproducente? Ya. Incómodo, entonces prefirió a Hugo Weaving. Que la verdad también Hugo Weaving lo hace perfectamente bien. Sí, bastante. Y bueno, Orlando Bloom en primera audicionó para Faramir, el hijo no querido. Sí, el hermano de Boromir. Bruce Willis, del libro, también expresó interés en el papel. Y Liam Neeson leyó el libreto, pero pasó. Uf, Liam Neeson también pudo haber sido un Boromir, ¿eh? Sí, sin problema. O un Aragorn también. Que I'm gonna también. Find you. And Ya. Los datos que me encontré aquí, leyendo la Wikipedia. Un saludo a Vincent Van Rivers, brother. Saludos, Vincent Marrivers. Calurosos, apapachos. Un gusto tenerte por acá. Ahí les va otro dato curioso de la película, de mi experiencia con la película. Voy a saltarme mucho, creo que sin trama vamos a tratar horrores, entonces voy a saltar precisamente este momento, el momento en el que salen de las Minas Tirith, después de que el Balrog cae con Gandalf. Uf. ¿La patada? ¿Mandé? ¿La patada? ¿Al casco? No, eso es en la 2. No, cuando sí, en ese mismo momento que Aragorn patea un casco. No, Aragorn patea el casco en la 2 cuando no encuentran, cuando llegan tarde por Pippin y Merry y piensan que se murieron. Sí, es en la 2. Sí, es la 2. Cuando van tras los orcos y patea el casco y grita. ¡Ah! Bueno, lo vamos a guardar para la otra. Oye, ¿qué es? Ah, dice Vincent, tengo una anécdota, ¿puedo escribírselos? Ah, claro, escríbela. Aquí la leemos. Ah, bueno, saliendo de Minas Tirith después de que cae el barro. Si quieres, Vincent, escríbele el mensaje para que no haya spoilers en el chat y ya la leemos. Sí, que nos mande un mensaje directo a... Al Pwner Podcast. Entonces salen y están todos tristes, ¿recuerdan esa escena? Sí, muy triste. Yo siempre... O sea, siempre que la veo digo, ahí pudo haber sido como el final de la película, que queda como abierto para la siguiente. Y la primera vez que la vi, sentí justamente eso. Pensé que ya se iba a acabar ahí. O sea, justo que después de que se muere Gandalf, dije, no, pues ya se acabó, qué triste final. Pero no, solo es el final del... Como, no sé si son 5 actos más o menos, pero es como el final del 4º acto, ¿no? Es el principio del fin. Exactamente. Pero siempre me dio esa sensación, ¿no? Siempre me da esa sensación. Es como un cierre como muy, muy, muy fuerte. Y luego todavía sigue. Ajá, sí, exactamente. Yo pensé que algo iba a pasar así con el tío de Harry Potter. Y no, pura verga. Sí se murió. Con Sirius Black. Sí. Oye, que ya lo habíamos platicado cuando fue el final de Game of Thrones, Asaf, que... O sea, se nota la diferencia de una historia que ya estaba escrita, hecha y terminada. Y que, o sea, ya estaba el material fuente listo para ser adaptado a películas. Y no como pasó con Game of Thrones, ¿no? Este final, pues, horripilante. Claro, que cada que lo piensas se vuelve más malo, ¿no? Y qué feo, ¿no? O sea, qué quemón, ¿no? Es de esas obras, o sea, de que lo único que pasa cuando pasa el tiempo es que lo odias más, como Star Wars. Sí, ya sé. Oye, que quitaron cosas del canon, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme mucho porque esto va a durar 20 años. Pero quitaron lo de... Ay, ¿cómo se llama? Lo de... Ay, ¿cómo se llama este actor? Video en vivo interrumpido, dice la transmisión, se puso en pausa. A ver, ya regresamos. ¿Sí me escuchan? Amigos. Ya volviste. Ah, y otra vez se interrumpió. Otra vez, ya volvió. Ahí está. ¿Tú nos escuchaste y todo? Sí, ya los escucho. ¿Me escuchan? Pues, tú no, bueno, yo no te dejé de escuchar. Ah, ok. Sí, yo tampoco te dejé de escuchar, solo... Dale. Ok, va a parecer que... ¿Qué, actor, como... qué? Olvidé mi punto que... No, ya, sigamos. Que se nota que sí tenía... Sí, o sea, algo que se nota mucho de esta saga es que, por lo mismo de que fueron entregadas una con diferencias de un año, es que ya estaba todo listo, ya estaba, o sea, yo creo que cuando salió la primera ya estaban grabando la tercera. Sí. Todo el guión, todo. Hasta no dudo que las grabaron de corrido. Sí, definitivamente. A lo mejor ya está con vacaciones de un mes entre cada uno, porque son como rodajes de más de 6 meses. Sí, sobre todo, bueno, te digo, por la muy agradecida casi nada de CGI. Sí, aparte que una de las razones por las que estaba tan empecinado Peter Jackson en hacerlo es porque él es neozelandés Y cuando leyó El Señor de los Anillos, o sea, veía su tierra y decía, yo puedo ser el Señor de los Anillos aquí en mi tierra. Mi tierra tiene todo para ser el Señor de los Anillos. Mi tierra. Porque este es mi país y este es mi gente. Oye, ya nos escribió Vincent. Sí, ya aquí lo estoy checando. Cada que se oye ese pitidito es porque está llegando el mensaje. Ah, ok, ok. Ay. Ah, muy bien. Ahí quiten el... Pero sí... no sé si quieren pasar ya directo a escenas favoritas. Todas. Mira, yo solo quiero decir que es cuna de grandes memes, ¿sabes? Tienes el One Does Not Simply Walk to Mordor. Tienes este Gandalf asintiendo con un saxofón de fondo, ¿sí lo han visto? Que solamente asiente. Sí. Y es el... esta música de fondo. El meme de no tengo recuerdo de este lugar. Ese también. Ah, el de claro. Run You Fools. You Shall Not Pass. Y aparte muchísimas frases muy buenas. Cuando no puedas confiar en tu mente, confía en tu nariz. En tu memoria, perdón. Cuando saca también el cuchillo y se pone azul, que porque hay un orco cerca. También en ese momento que le dice lo de si Frodo les va a decidir quién a quién quitarle la vida y a quién no. Ah, sí. Sí. Que... A ver, aquí la tengo. Déjenme se las digo. Aquí la tengo porque la mandé. La mandé al chat del Puner. A ver. Y ahorita se las mando después de varios eres un estúpido que le mandamos al pobretito. Ah, mira, aquí está. Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. ¿Tú se las puedes impartir, Frodo? Dice, cállate, chamaco, pendejo. ¿Y qué contestó dice, Frodo? ¡Pero el América! Dice que el mensaje de Vincent tiene una anécdota. A ver, échala. Uy, necesitamos audio de Vivecdotas, Tito. ¿Por qué no lo tienes? ¿Cotinilla de Vivecdotas? No, es que es la primera Vivecdota que tenemos. El audio de Vivecdotas ya está establecido, o sea, no quieras. Ah, ok, pensé que las propias Vivecdotas del Puner. No, Vivecdotas es un patentado, hay que respetar. Ok. Dice Vincent. Ay, no sé cómo hacer voz de Vincent. Dice, voy a hacer voz perfecta, porque lo es. Dice, tengo un anciano y recuerdo que hace 25 años vi una película en Canal 5 que me dejó traumado y solo recordaba que trataba de algo que invadía la Tierra y se robaba a los humanos. Y la única manera de distinguir a un normal de un humano malo era una marca en la nuca. Fue lo único que me quedó en mis recuerdos por 25 años. Hace 2 semanas, platicando con un amigo, le comenté de esas escenas y esa peli. Y zas, me dijo, oye, ¿no será la de Invasores de Marte? La chequé. Y si era. Muy bien, Vincent. Qué bueno que en pláticas de películas alguien te pudo sacar 25 años de memorias y ahora podrás disfrutarla nuevamente. Y claro que no. Agradeciendo tu anécdota, la agregamos al Trello, cómo no. Oye, pero, o sea, pensándome justo en lo que platica, qué horror. Que te quieras acordar de algo, del nombre de una película, o puede ser de una canción, o de algo más, y que solo te acuerdes como de los detalles, sí es como frustrante. Uy, o cuando te metes a YouTube y pones nada más como la tarareada de la canción. Y si das con... hay una página que te permite que tú la tarareas y te da la canción. ¡Ay, coronavirus! Phil Barrera. Uf, ¿sabes? Hay un nuevo meme que alguien viaja en el tiempo y es como un luchador corriendo y dice... Ah, sí. Dice, no, Lolita Ayala, tómate estas holes. Antes de que diga el Phil Barrera. Soy fan. Estoy de que la holes iba con el gargajo, pero bueno. Está Invasores de Marte. Que se ve interesante, ¿eh? La vamos a tener para 2022, no se la pueden perder. Sí, hay muchas en la lista. Pero gracias, Vincent, por tu anécdota. Está qué bueno que pudiste encontrar la respuesta a esta incógnita de tu vida. Porque sí es muy, muy frustrante no acordarse de esas cosas. Y volviendo un poco al Señor de los Anillos. Justo como dices, Charmín, creo que todas las escenas son buenas. todas, todas. No hay ninguna que, no hay ninguna escena que yo diga, ay. Esto sobra, ¿no? No, para nada. ¿Sabes también que me gusta? Y bueno, eso es como en general toda la película, como este desenfoque que tiene, como de querer hacer que la película se vea como gastada. Ajá. Yo no sé cómo. Que es una película muy azul, ¿no? A mí se me hace más verde. ¿Verde? Sí, a mí también. No, verde, más verde, la cámara secreta. No, pero es que ese es como un verde muy esmeralda. Este es verde muy, muy clarito. Sí, es como, como verde azulón. Podría, o sea, más, o sea, menos hacia el amarillo, más hacia el azul. Ajá. Okay. Y este, como ubicas cuando sale el The Lord of the Rings, que en el contorno se ve como una especie de brillo, como blur gaussiano. Ajá, sí, okay, sí, sí. Ese efecto es al que me refiero, que está muy, muy bueno. Oye, que la forma en la que empieza la narradora, que es esta Galadriel, si mal no recuerdo. Oye, me gusta. O sea, la voz de Kate. Ajá. Me encanta las primeras escenas de... La tierra está cambiando. Exacto. Así empieza Dungeons and Dragons de... Exactamente, porque se basa en El Señor de los Anillos. Sí. Oye, pero me encanta el... Les reitero, vean el video de El Señor de los Anillos de Jaime Altozano. Les va a explotar la tacha y la van a disfrutar todavía más. Por ejemplo, en esa canción explica... Sí, en esa canción explica que, o sea, que el ritmo de la marcha de Isengard es a 5 tiempos, que es como un no es el clásico 4 tiempos, 3 tiempos, sino que es algo como hecho, como los Uruk-hai son creados por Saruman, entre la unión de orcos y humanos y hombres. Igual la canción se siente como armada, y como estos pequeños datos extras te ayudan a disfrutar la película a otro nivel, porque te explica cuál es el tema de cada personaje, qué música suena y qué representa. Entonces, sí, o sea, ¿no? ¿Mande? Enriquece tu experiencia. Sí, hace crecer tu experiencia bastante, y sobre todo, o sea, sí mucho en la primera, pero por ejemplo en la segunda, que ya hablaremos de ella también, con los jinetes de Rohan y todo esto. No, brutal. Así que véanlos antes de ver la película para que les explote la tacha ahí musical. Sí, no, es genialísimo El Señor de los Anillos. La verdad es que la veo y me siento como niño de nuevo. Y ¿a poco no tienes ganas de jugar Dungeons and Dragons? Sí, dan ganas. Ah, oigan, y fíjate que... ¿Nunca jugaron los juegos del Señor de los Anillos? Sí, llegué a jugar uno de el Xbox. Había... El original. Había el del Retorno del Rey, para GameCube. Ah, chido. Ese lo jugué. Era como un tipo Dungeons and Dragons. Exactamente. De que elegías tu clase y vas... En calabozos, ¿no? Subías de nivel, ajá, como un Dungeon Crawler, básicamente. Exactamente, sí. Estaba bueno porque era cooperativo. Uh-huh, era de hasta 4. Ajá, y entonces podías elegir a enano, elfo, hombre, y había otro, pero no me acuerdo. Hobbit, mago. ¿No? No, era mago. Pero, o sea, ¿no eran enano? Los personajes? ¿Era un personaje genérico o era...? No, según yo sí. O sea, uno era Gandalf, Gimli, ajá. Legolas y Aragorn. Ajá, sí. Estaba ese y había uno para Game Boy que me llamaba mucho la atención, que tenía estos cinemáticos en Game Boy. O sea, veías a Aragorn abriendo la puerta de no sé a dónde entró, de algo, y se veía así, se veía muy bien. De hecho, había capítulos de Pokémon en cartuchos, que se me hacía la manera más cara de consumir un capítulo de Pokémon, pero existían. Y de Bob Esponja también. Vaya. Sí, es muy caro. Sí, imagínate. Pero bueno, sigan. A ver, Tito. A ti, ¿qué te gustó? Nosotros somos imparciales. Esa película la vemos y la vemos como si fuera el Santo Grial. Mira, me gustó que es una película que Pues ya tiene un, ya sabe dónde empieza y dónde va a acabar, ¿sabes? No es como de, ay, si les gusta le metemos esto, le cambiamos esto y al final no sabemos qué hacer con el final, ¿sí? O sea, claro. O sea, ya ellos sí, ya sabían. Entendemos la referencia. Sí, ya estaba totalmente todo establecido, ¿no? O sea, me gusta mucho el tiempo récord en el que fue hecha, ¿no? Porque fue año tras año, ¿no? Y la verdad es que sí son unas producciones enormes, ¿no? O sea, el nivel de detalle, el maquillaje para todos los orcos, las locaciones, la fotografía. La verdad es que es una megaproducción. Es como... El Señor de los Anillos es como el GTA, ¿sabes? O sea, claro, sí. Hay muchísimas manos, muchísimas personas involucradas, el cast enorme. Yo creo que de las tres... no me malinterpreten, es como la que más se cuece a hervor lento, o sea, por no decir que es lenta, pero se cuece a... Y no está mal, de hecho, cuando la historia acaba, no concluye, ¿no? O sea, a diferencia de Star Wars Episodio 4, que si bien tiene es una trilogía, la película funciona como una sola, ¿no? Porque tiene un final, de hecho, sí, bueno, perdón que lo diga. No sabían si iba a pegar Star Wars, por eso tiene ese final. Sí, o sea, concluye, ¿no? Y acá, pues te das cuenta de eso, ¿no? O sea, los ves, lo último que ves creo que es a Frodo y a Sam, ¿no? Sí, camino a Mordor. Y corta con Directed by Peter Jackson. Oye, ¿es cierto que Peter Jackson sale en todas sus películas? ¿Él tiene un papel en esta película? Sí, están llegando a la apostada. ¿A Bri? Es una de las personas que está por ahí. Es un borracho. Está borracho, ¿no? Sí, lo vi. Haz de cuenta que cada que veía algo así como un dato curioso o algo de la película o una escena de meme, era el meme de Leonardo DiCaprio, así señalando la pantalla. Sí, el de Once Upon a Time. Sí, así estaba. sí, entonces. Que también Rian Johnson sale en su película, ¿no? Sale en Last Jedi, ¿no? Ah, no sé. Es el que dice it's salt, ¿no? No, lo ubico. O sea, sí lo ubico él, o sea, la persona, pero no lo ubico en la película. Que toca la sal con los dedos y la prueba. Creo que es él. O el que está al lado. Creo. Pero bueno, el punto es... ¿Qué más? Como les dije, es un cast. Como Michael Bay en Armageddon. Es un cast que no se va a volver a repetir. De hecho, toda la comunidad tiene un tatuaje, ¿no? O sea, todos los actores se tatuaron. Porque para ellos fue más que una película, ¿no? O sea, fue digamos que. Es un hito de la vida. Fue digamos que fue como su secundaria, ¿sabes? O su prepa de 3 años. Es que es la comunidad. Sí, o sea, es algo que los unió. Sí, como dices, se unieron, ¿no? Se reunieron. La comunidad. Qué chido. Son 19 años del Señor de los Anillos. O sea, ahorita que estamos platicando, sí está muy cabrón cómo era el mundo antes, ¿no? No había pandemias. No, pero te digo, no es que me desagrade, realmente nunca les dediqué el tiempo que merecen, pero es un gran producto, o sea, es una película, póngale su shot al Bingo del Pobre Podcast, es una película muy redonda, es tal cual El Camino del Héroe, no sé si sea muy shakespeariana, ¿es shakespeariana esa? Es tolkiana. Sí, ¿sabes qué se agradece mucho? Que... este señor Tolkien se haya tomado el tiempo para formar un universo para contar una historia. O sea, el lore, todo el universo que creó alrededor del Señor de los Anillos y del Hobbit es muy, muy, muy vasto. O sea, es toda una mitología. Yo creo que es de las mitologías más completas. Ficción, o sea, hechas de ficción, yo creo que es tal vez la mitología más completa que existe. Sí, o sea, creo que tiene como el génesis años antes y después, ¿no? Del Señor. Ahí te perdimos un poquito, Tito. Ah, o sea, que tiene el antes y el después, ¿no? O sea, tiene... ¿Qué pasó? Ah, claro. Después, sí, sí, sí. El Génesis. Y todavía, o sea, acaba la historia del Señor de los Anillos y tiene un epílogo bastante largo donde te explica, pues, todo el fin de la tercera era y el inicio de la cuarta. Que, de hecho, dato curioso... ¿Vas a decir Tolkien, algo de la cuarta? Tolkien dice... O sea que... Decía. O sea, bueno, decía que nosotros estábamos viviendo como en la séptima era y que de haber... Si hubiera sido real el Señor de los Anillos, la historia, nosotros estaríamos como en la séptima era. Ok. Ajá, algo así. Pero sí, o sea, la verdad es que... O sea, son tres libros del Señor de los Anillos. Como de historias. Y luego tiene El Hobbit. Y luego tiene como tres... No, son como... Ay, no me acuerdo si son seis o siete libros de mitología. Del mismo... o sea, de la misma mitología del Señor de los Anillos. Si no es que son 12 o 13, no me acuerdo. Ahorita no tengo bien el dato. Y aparte tiene las cartas que escribía. Y en esas cartas explicaba más cosas. Sí, tiene... O sea, realmente hay muchísimo material. Sí, o sea, eso está muy chido. O sea, que es que Tolkien se haya clavado tanto. Eso vale, tiene mucho valor. Sí, sí, sí, definitivamente. Oigan, y también para mencionar, la película fue nominada a Mejor Película, Mejor Director... Mejor guión adaptado, mejor actor de reparto, mejor dirección artística, mejor sonido, mejor canción original, mejor vestuario, mejor montaje, mejor maquillaje, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejores efectos visuales. Pues, ganó cuatro, que fueron maquillaje, banda sonora, fotografía y efectos visuales. Y quien le arrebató a algunos otros fue Una Mente Maravillosa, que se llevó también 4. Y después Moulin Rouge se llevó 2. Y ¿cuántos? Black Hawk Derribado se llevó 2. ¿Cuántos premios y tuvo el señor, perdón? 4. Ganó 4. Nominado okay. A 13, ganó 4. Y además, déjenme les digo. Esa sí fue de esas películas que nominaron a todo y por lo menos sí ganó. No como otras de Netflix. Ok. Que déjenme les digo que en el ranking de las 200 mejores películas de toda la historia de IMDb está en el número 10. ¿El okay. Ciudadano Kane sigue siendo la primera? No, es Shawshank Redemption, la segunda es The Godfather, Shawshank. La tercera es The Godfather 2. Toma eso, trilogía luego, del Señor de los Anillos. La cuarta es Dark Knight. Y la quinta es Angry Men, Schindler's List. La 7, vamos a hablar de ella más adelante. Bueno, luego Pulp Fiction, El Bueno, El Malo y El Feo. Oh. Y luego, El Señor de los Anillos. Tuco Ramírez. Me gusta decir Tuco Ramírez. Pero déjame decirte, Tito, que las tres del Señor de los Anillos, la saga completa del Señor de los Anillos, están en las películas. Oye, ahorita que dijiste El Padrino, otra vez estaba en la tele la tercera. Y ahí sale ¿cómo se llama? Andy García. No, Eli Wallach, que es Tuco Ramírez. Ah, ¿en serio? Sí, lo vi y lo reconocí. Y dije, oye, yo no conozco meme de Leonardo DiCaprio. Y ya lo busqué y sí, es Tuco. Y bueno, pues que vamos con las calificaciones. 10. ¿Vas a? Tutito. Yo 9. Yo le voy a poner un 9.8. ¿Por qué? Sigan sintonizando las siguientes. Sigan sintonizando las siguientes entregas en el podcast para saber la razón pero de por qué tiene 9.8. No, pero estás calificando solo esta. Ah, pues ya, 9.8, Chavi. 9.8. Yo ¿quieres más? Dile, ya sabes que si quiere más. No, sí, la verdad es que es una película de 10, pero voy a romantizarlo y le voy a dejar en 9.8. Está bien, está bien, se vale estar equivocado. Pues, pues Metacritic le puso 34, en el usuario, ¿qué onda? Ay, Metacritic. No, no, mira, Metacritic solo es para juegos, ¿no? No, no, no. No, también califica películas. Ah, okay. Está bueno. En IMDb tiene 8.8. Está bien, está bien. Yo creo que es una, estamos de acuerdo que es una película de 9, de más de 9. Es increíble. Para mí, a mí, digo, viéndolo ya desde de lejos, es increíble. Ahora, ¿han leído los libros? Sí. Yo empecé a leerlo, ahí lo tengo, pero nunca lo terminé. Me dan curiosidad. Oh. Eso sí, o sea, si hay diferencias, por ejemplo, hay muchísimas diferencias, por ejemplo, entre que se va llega Gandalf y le deja el anillo a Frodo, Bilbo, y de que regresa pasan como 18 meses. O sea, no, ¿cuánto? ¿Como 5 años? Oye, no he visto el comentario de Vincent. La escena más buena es el cocazo de Gandalf en la minicast. Es cierto. Perdón. Dato curioso, eso no estaba en el guión, pero lo hizo también Ian lo hizo también Ian McKellen, que lo dejó Peter Jackson, o sea, porque siguió actuando Ian McKellen. Es como el cocazo del Stormtrooper en ¿qué es? Episodio 4. Uf, sí. Increíble. Sí, yo la primera vez que lo vi no me di cuenta y tuve que pausarle y encontrar la escena y verla. Uf. Uf, uf, uf. Muy bien. Oye, creo que voy a hacer la lista esta de las top rated movies de IMDb y voy a ir tachando de las que ya hablamos. Sí, yo le empecé. Fácil, sí, son unas 30, ¿eh? Sí, sí, sí, hemos hablado de bastantitas. Sí. Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y acabo de agregar la número 5 ahí en la lista. Bueno, la agregué el poner pasado. Pero sí, de hecho, todavía me faltan. Llevo como unas, ¿qué serán? Como unas 60, 70 por ahí. Todavía me faltan bastantes. Pues sí, son 250. Ay, caro, son 250. A ver, manden la lista ahí al chat premium o al del poner para ver qué hemos visto. Ahí te va. Bueno, yo se los voy a compartir ahí en el chat de Facebook. Ahí te va esa. Ay, perdón, ya, es que estaba trabajando, amigos, pero ya, ahora sí ya tengo toda su atención. ya los voy a ¡Ah, caray! Ni se dieron cuenta, ¿verdad? Pero bueno. No, está bien. Ok, estábamos con... Hay un... ¿Qué nos aventamos? ¿Una hora 13? Creo que es de lo más que hemos hablado de una película. Y eso pues que sí da. Y eso que no hablamos tal cual. De la película. O escena a escena. No, pues no. No acabamos hoy. No acabamos. Mira, siguiendo con. Full Fatuk. Uy. Mira, tenemos. Pues bueno, la noticia de Ian Holm, que acaba de fallecer, está pues fresca la noticia. ¿Él ya no tanto? ¿Vale? No. ¿Cómo que ya se enfrió, Charmín? ¿Qué es eso? No había que hacerlo. Ya se pasó de fresco y está frío. Sí. Sí, ya, pero bueno, mira. Qué grosero, pero perdón. Lo sentí en mi interior, tuve que sacarlo, perdóname, Ian Holm. Mira, Ian Holm... Está bien cabrón, sale en, pues en, bueno, aquí dice, tiene, creo que sale en El Hobbit, ¿no? Tiene una pequeña aparición, o sea, sale sí, como ya viejo, ¿no? Ya lo comentamos, Tito, hace rato. No, pero en El Hobbit. Sí, en El Hobbit sale en Un Viaje Inesperado y en Los Cinco Ejércitos. ¿Pero es en el prólogo o al principio? Digo, perdón, ¿en el prólogo o en el final? No me acuerdo. Bueno, esa sí la vi solo una vez. Ok. pues ya dijimos que, bueno, ya lo mencionamos, solo quería recordar que actor británico que falleció, en paz descanse. Y oigan, tenemos, ¿quieren que dejemos el top para la otra semana? Sí, pero. Bueno, queda, yo les quiero hablar de, no lo he terminado, pero... quiero hablarles de las primeras 10 horas de Last of Us, de mis primeras impresiones, sin spoilers. Pues bueno, dejando toda la polémica de que si el guión y todo, eso no lo vamos a, no lo voy a tocar. No, me parece que el punto más importante del juego no es su guión, son sus mecánicas. ¿Qué? Tampoco... ¿Mande? Es la primera vez que oigo eso, pero adelante, por favor. Sí, o sea, mira, o sea... Ya te lo dije, o sea, no está mal estar equivocado. dale, Tito, dale. No, mira, o sea, no voy a hablar del guión porque no he terminado el juego. No puedo decir eso. Pero a mí el pilar más importante del juego me parecen las mecánicas. O sea, si las mecánicas y el es el núcleo del juego, están bien. La siento bien, o sea, la siento que están a la altura del 1. Expanden unas mecánicas, por ejemplo, aquí te puedes nadar, a diferencia del primero que con Ellie no podías. Creo que Joel sí podía, ¿no? No me acuerdo. Sí, Ellie no sabe nadar. Ajá, bueno, aquí pues, Ellie ya sabe, toca la guitarra, obviamente Joel la enseñó, que está... Ahí va un pequeño spoiler, la verdad es que el cover de Ellie de Take On Me está gustando mucho. Llevo 10, son 11 horas de cinemáticos. Creo que esto incluye leer las cartas y video. Y me estoy tomando el tiempo, ¿sabes? Lo estoy jugando en normal. Que es más un paseo, la verdad es que la no está tan difícil. Pienso darle varias pasadas. Tampoco quiero hablar mucho de la historia para evitar los spoilers. Creo que es de lo que, en mi opinión personal, creo que es de lo que mejor se ve en PlayStation 4. Y yo tengo el PlayStation 4 normal, no tengo el Pro, o sea, juego con el... Original, con, ¿no? Iba a decir que con la edición de Destiny, para no alburearme, Aparte, bueno, haciendo un comentario a lo que estás diciendo, pues sí, es ya al final de la consola cuando podemos ver todo cómo le exprimen el jugo al hardware. Claro, y creo que estos juegos solo los vemos cada generación, ¿sabes? O sea, es algo que no se repite en una misma generación de consolas, ¿no? Por ahí tengo el Last of Us de PlayStation 3. Ese me acuerdo que lo compré en 2013. Era becario y con mi sueldo lo compré. Pero lo compré después. Haz de cuenta que el juego salió creo que en junio 10 y algo, 19, no me acuerdo. Y yo lo compré hasta septiembre, que fue cuando ya tuve dinero. Me costó $700 en Best Buy. Y pues, o sea, es pues cómo han subido el precio de los juegos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el juego. Mira, ya estoy como Maradona cuando se queda con el... Oye, saludos ahí a Daniel Nevares, el mismísimo Danister. Que dice que aquí le exprimen el jugo, a Tito le están exprimiendo el jugo. Sí, la verdad es que con una vuelta no acabas, ¿eh? O sea, sí necesitas varias pasadas. Por ejemplo... Mi hermano ya le dio 2 vueltas, Tito. Y va rápido, ¿eh? Yo... Bueno, es que también... De hecho, ya me dijo que ya puedo pasar por él, entonces yo creo que este fin me lanzo. Y ahí les voy a platicar también el otro... Sí, el otro fin en que acaba. Perro. Sí, ojalá pueda... Digo, pues por... De una u otra razón no he podido jugar todo lo que quiero. Pero está bastante largo, ¿eh? O sea, tengo sesiones de 2-3 horas y siento que a veces no me alcanza el tiempo. O sea, porque a diferencia del primero, que el primero se siente más como un túnel, o sea, vas de punto A a punto B, acá se siente un poco más como Uncharted 4. ¿Qué quiere decir? Que hay un poco, no, hay como ramificaciones. O sea, al final sí vas de punto A a punto B, pero hay muchas cosas que te puedes perder si no exploras. O sea, por ejemplo, podrías perderte de la escopeta si no la descubres. Podrías perderte de los medicamentos para mejorar tu equipo, de los tornillitos. Hay muchas cosas que puedes dejar pasar si te vas, pues si te vas por el camino principal. Entonces, a mí me gusta eso, digo, me gusta. ¿Sabes de qué soy muy fan? Platicaba con Edith. Soy fan de abrir los cajones y que estén vacíos. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras en... Si esta pandemia fuera real y estuvieras sobreviviendo, en la realidad, muchos cajones que abrirías también estarían vacíos. O sea... Está muy realista. Sí, le da ese toque realista. Y con algo bien sutil, o sea, bien, bien pequeño. O sea, con algo... Oye. Sientes como de... Ay, aquí hay, aquí no hay. O sea, sí te da la sensación de que escasean las cosas. Estaba leyendo uno de los... bueno, veo unos videos que se llaman Like y Dislike de Eurogamer. Y una de las cosas que hablan, que no dieron spoilers, pero una de las como mecánicas o partes del juego que dicen que es como muy impactante, uh-huh, es que los cristales funcionan como cristales. Y de que hecho, hacen que el jugador... Los espejos, ¿no? ¿Mande? ¿Los espejos o el cristal en general? No, o sea, sí, el cristal en general. O sea, okay, que uno está tan acostumbrado a jugar juegos de cierta manera que llega The Last of Us y te dice, este juego lo tienes que jugar como si no fuera un juego, como si fuera la vida real. Sí, fíjate, entonces, pero a diferencia para pasar... de Red Dead Redemption, este control lo siento más rápido. El de Red Dead Redemption le pones, claro, triángulo, sí, no, no, y 3 segundos y toma la botella o toma el caballo. Sí, sí, animaciones mucho más pausadas. Sí, ajá, pero me refiero a que, por ejemplo, hay un cuarto y tienes que pasar del otro lado del cuarto. Entonces tú ves una puerta y una ventana y no se abre la puerta y como juego piensas, tal vez necesito una llave. Pero puedes romper el vidrio y, claro, pasar. De hecho, está muy sutil, o sea, está el vidrio, está la puerta cerrada y te dejan una botella ahí. O sea, son esas sutilezas del diseño de niveles. Sí, o sea, el diseño de niveles está increíble. O sea, las locaciones, o sea, y no solamente... Por ejemplo, hay escuelas, hay hoteles, hay iglesias, hay sinagogas, le llaman, ¿no? A los de los judíos. Sí, bueno, este edificio de judíos. ¿Sí me escuchan o ya los perdí? No, aquí estamos oyendo, estamos dejando que hables, date, Tito, por favor. Ah, ok, sí, como lo dijiste bien, es como muchas mecánicas se resuelven como en la vida real, ¿no? O sea, por ejemplo... yo estaba atorado en una parte y tenía hay como unas cables y dije, ¿cómo le hago? Y había lo que hice fue atravesar el cable por en medio digamos que el tubo de calefacción para poder balancearme y atravesar. Esa mecánica es nueva, la de columpiarte con una cuerda. Creo [S2] Yeah. [S1] Que eso no estaba en el primero. También, ¿sabes qué no estaba? A acostarte como en Metal Gear de Phantom Pain. Ah, o sea, claro, sí. Pecho tierra. De hecho, agregan cositas de Phantom Pain. O sea, se me hace un control un poco más sencillo que de Phantom Pain, pero... Y hay mecánicas que no he descubierto, como aventarte de espaldas, tipo Max Payne. Ah, ya, sí, estaba viendo que las mecánicas de movimiento están muy, sí, muy chidas y... Yo creo que son mucho más amplias. Sin duda, yo creo que Uncharted 4 les sirvió mucho para el control que tenemos en The Last of Us. También por ejemplo, a diferencia de los cuchillos, a la diferencia del primero, ya ves que tienen 3 usos o 2, no me acuerdo. Ajá, sí, es uno y lo vas mejorando. Así es, que es un recurso que puedes usar por si un clicker te ataca, puedes salvarte, ¿no? Porque ya ves que si te muerde un clicker, te mata de un golpe. ¡Pum! Uy, sí. Fíjate que... acá los cuchillos son indestructibles. O sea, tienes tu cuchillo y si tú quieres, puedes hacer stealth y matar a todos con cuchillo. Pero fíjate que por la naturaleza del juego, hay momentos en que te descubren o todo se vuelve caótico. Entonces, yo dejo esas partidas, o sea, esos encuentros así caóticos, porque me da la sensación de que estoy sobreviviendo, ¿no? Digo, si lo reseteo y lo hago perfecto, pues por ejemplo, hay gente que juega Metal Gear así, ¿no? Que en cuanto los descubren, resetean, ¿no? Pero digo, me gusta sentir esa como de, me descubrieron, no, ahora tengo que huir y gastar mi última cartucho de la escopeta y estoy herido, ¿sabes? O sea, me gusta como, Peace. pues como sufrir, ajá. Porque digo, sería muy cercano a lo real, ¿no? Insisto, con esas sutilezas, se agradecen mucho. ¿Qué más quería mencionar? Sí, tú sabes, Asaf, que en el primer juego, pues mucha de la historia está en notas o en cartas. Claro, O sí. sea, hay personas que nunca ves, pero dicen, no, Pero vas contando sus cartas y tú vas como uniendo la historia. Exacto, por ejemplo, aquí hay un banco y haz de cuenta que, no sé, el güey, los que se quedaron afuera del banco, se hicieron clickers o se murieron, ¿no? Pero el güey que se quedó atorado en la bóveda, ahí es donde tomas cierta arma y el güey se dio un tiro. Y su carta que deja es, nunca, nunca, o sea, nunca me llevarán, yo me iré como hombre, algo así dice. Y son te digo, son cosas que. Otra carta, por ejemplo, que. No, sí, que esperamos que papá regrese. Nosotros huimos y te ¿Sabes preguntas, cuál? ¿lo habrán ¿Sabes logrado? cuál? Ajá. La de los niños cuando entras al... Ah, el del jardín de niños. No, sí. Uf, sí, qué fuerte, ¿eh? Sí, También la sí. pareja de hermanos afroamericanos del 1, uf, también desgarrador esa historia. Sí, también. Ah, ahora, también hay flashbacks. O sea, vemos a una Ellie joven. Hay un momento que en cuanto llegas a Asaf, están en un museo de historia. O sea, hay dinosaurios. Y ya, o sea, solo quiero que llegues ahí. Ahí está mi escena favorita. No quiero decir más. Sí, se nota que, te digo, expandieron muchas cosas del uno, cambiaron algunas, como el cuchillo, pero sigues. Me gusta que, por ejemplo, te cures en tiempo real, ¿sabes? A diferencia de Resident Evil, que pausas y usas Hablo de los Resident Evil clásicos, porque en el 5 te puedes curar En la marcha. Ajá, y eso está bien, porque si estás herido y te están atacando. No lo pausas y controlas todo, ¿sabes? O sea, sigues. Si tienes tiempo para curarte, cúrate. Si no, pues no lo puedes hacer, como sería en la vida real. O sea, en la vida real no pones pausa y, ah, espera, déjame curo, ¿sabes? Y despausas y ya estás curado. Exacto. No, acá es. Siento el control más ligero que Red Dead Redemption. Acá lo siento más, o Bueno, pero es sea. que también es diferente. O Sí, sea, Red claro. Dead Redemption, o sea, aunque podemos decir que está enfocado a la acción, está enfocado a la acción sobre caballos y cosas así, pero no es como la acción directa que sí tiene The Last of Us, que es un movimiento que, o sea, Exacto. puedes alternar entre dar puñetazos y dar plomazos. Claro, de hecho lo mencionaste también. Qué sabroso es un revólver a la cara. O sea, un headshot. O sea, el pum. O sea, de repente el juego se oye como muy bajito. Pero cuando hace un revólver así, ¡pum! Se oye, ¿sabes? Y qué sabroso es el ladrillazo. O sea, agarrar un ladrillo y pegarle para aturdirlo, uff. Disfrutable, disfrutable, no tienen ni idea, es. Supongo que lo mejoraron porque en el primero estaba, o sea, estaba bien, pero era como raro. Los botellazos y el ladrillazo, o sea, sí lo podías dar, pero no, o sea, no recuerdo que fuera así como lo describes. Bueno, a mí, o sea, escuchar cuando se rompe el ladrillo, uff. Ya puedes usarlo de dos formas, o sea, apuntar o simplemente aventar el ladrillo sin apuntar y ya ves que automáticamente le pega. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, no es que quiera compararlo con Resident Evil, pero por ejemplo, Resident Evil, la campaña me duró 8 horas, aquí llevo 10 y se ve, se nota que le faltan otras 20 por lo menos. Eso está muy chido. O sea, la neta, si tuvieras 1500 y solo pudieras comprar Resident Evil 3 o Last of Us, Last of Us, sin duda. O sea, por la relación calidad-precio. Perdón, por pues la, sí, el beneficio no, precio-calidad. Resident Evil dura. El 3 dura 4 horas, The Last of Us dura un promedio de 30 y 35 horas. Así es, o sea, estoy muy agradecido con la duración del juego. Eso. Ah, eso... pero dime a mí, tírame caca otra vez por estarme quejando de las 4 horas de Resident Evil. Ándale, no, tírame caca, por favor. No, dale, échale. Aquí estoy. Pero es que también hay que ponernos en contexto. Resident Evil 3 es un juego del 99. Que volvieron a hacer, pero aún así te cobraron completo. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Por 4 horas. Pero a Resident Evil... Y 2 veces que lo rejuegas, ¿cuánto es? No, ¿cuál es 2? No, menos, 10 horas. No. Por jugarlo 3 veces. Resident Evil 3 lo jugué por lo menos 5 vueltas. A ver, la primera le echaste 4 horas, y luego la primera fue bajando, de 8. 20 horas le metiste. No, le metí 32. Pero ya, yo por terco, por querer sacarle cosas. O sea, lo... son cosas diferentes, ¿no? O sea, la rejugabilidad es diferente. ¿Y lo platicaste? Sí. Está bien. Bueno, el punto es, o sea, si, o sea, es un must. Si jugaste el primero, Last of Us, tienes que jugar el segundo. Hay enemigos nuevos, hay unos que le llaman tambaleantes, son unos, como gorditos. Que avientan esporas como de ácido. Creo que en el 1 había algo parecido, pero no eran exactamente igual. No me acuerdo cómo se llaman en el 1. Pero, sin duda, o sea, todos los clickers, tambaleantes, todos los zombies no son nada comparados con los humanos. Los humanos son rápidos, te escuchan, te disparan. Aparte, la inteligencia artificial está muy bien hecha, sí, ¿no? Se comportan, sí, de hecho, como se comportaría alguien. Así es. Aquí una cosa nueva es que hay perros. No he llegado a los perros, solamente quiero mencionarlos. Pero, o sea, dicen que son de lo más difícil del juego. Como los Doberman en Resident Evil, los odio, güey. A los Doberman zombies. Sí, o sea, por ejemplo, desde la hora 3 ya tienes el primer breakdown emocional que ay, güey, sí, dije, wow, qué pedo. Pero me encanta el modo foto. Ya lo tenía la versión de PlayStation 4 de Last of Us 1. Creo que todo juego que se considere juego tiene un modo cámara. Tiene filtros, tiene stickers. Como el, ¿te acuerdas del modo fotografía de Spider-Man? Sí, que realmente no lo pude explotar. O sea, nunca le supe sacar bien el juego, pero al de Last of Us, sí. Les llegué a compartir una que otra foto ahí en el grupo y sí, o sea, joyitas sí. Visuales. Me dan ganas de hacer un hilo en Twitter y poner mis fotos. Obviamente. Sí, estaría bien. Sí, a ver si lo pongo ahí. Sí, o sea, la verdad es que la cámara te da profundidad. O sea, las opciones de cámara te dan profundidad de cámara, filtros, el aspecto 4:3, el aspecto de la academia con las franjas. Y vuelvo a lo mismo, la cantidad de detalle que hay está muy cabrón. O sea, hay como gags escondidos, hay pues referencia a PlayStation. O sea, creo que en el primero veías un PlayStation también, ¿no? No me acuerdo si con juegos, pero acá ves, por ejemplo, un Jak and Daxter, ves un Uncharted. Ves o sea, ves ese tipo de guiños de Naughty Dog. Aquí no he visto un easter egg tipo... ¿Te acuerdas en el 1 que hay? Está la casa de Walking Dead. Ah, claro, sí. Acá no he visto algo así. Pero te digo, no lo he terminado. ¿Qué más quería mencionarles? Algo increíble es el diseño de personajes. Y el apartado de arte, Asaf. Cada que... Uh-huh. cada que completas una misión, te dan como puntos. No sé cómo funciona el sistema de puntos, pero te dan puntos y puedes comprar modelos de personajes o arte del juego. Yo te recomiendo, digo, sí, los modelos están súper chidos y súper detallados y te puedes acercar casi casi que a la cara, o sea, y están muy bien hechos, pero el arte está increíble, o sea, me gusta mucho el lo abandonado de las cosas, o sea, como de, pero te das cuenta como de quién vivía ahí, ¿no? O sea, ves este cuarto con pósters, con una guitarra, ropa, y dices, pues aquí vive un adolescente, así, ¿no? Más o menos. soy fan de las bandas ficticias también que inventan para el juego, de las marcas también. Sí, creo que lo vas a disfrutar. ¿Qué más quiero mencionar? El apartado musical, pues regresa Gustavo Santaolalla. La música, ese guitarreo de Amores Perros. ¿Ubicas al final de Amores Perros cuando el trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, como ese arpegio? Ajá. Uf. Me gustaba más el lobby del primer juego, la ventanita como con hierba. Me gusta más. Ah, claro, sí. Que el lobby, no quiero spoiler el lobby del segundo. Si acaso, yo creo que mi única queja sería que tiene tiempos de carga muy largos, pero se entiende, ¿no? O sea, para nada arruina mi experiencia porque solamente es, en cuanto le pones continue o new game, esa es la única vez que se tarda. No sé cuánto se tarda. Si sobreviví los tiempos de carga de Red Dead Redemption y de Sekiro, puedo sobrevivir cualquiera. Sí. Pero ¿sabes qué? Ya una vez que empiezas el juego y, no sé, te mueres por algo y el juego vuelve a cargar, es casi inmediato. O sea, solamente es un tiempo de carga largo y ya lo demás es breve. Siguen los coleccionables, ¿no? Ellie es esta fan de la cultura pop. Ahí estás como Pepsi Cards, yo les llamo. Que son de buen... Sí, he visto que todos están como empecinados en encontrar todas las tarjetitas. Sí, y me gusta que son villanos y héroes. Y hay por ahí algunos neutrales. Pero tienen una descripción. O sea, en el primero eran cómics, ¿no? En el primero creo que coleccionabas cómics. Acá sí, son estas... Sí, eran los cómics. Ajá, Pepsi Cards. Y viene, por ejemplo, héroe tal. Por ejemplo, hay referencias a superhéroes tradicionales, ¿no? Superman, Lex Luthor, no sé. O sea, no ponen tal cual, pero el origen es, dices, este personaje es antorcha humana, ¿no? Bueno, otra diferencia es que Ellie tiene un diario. Entonces, según la situación que viva o que pase, no siempre, anota algo en su diario, dibuja. ¿Qué más? Sí, o sea, me estoy deteniendo mucho para no hablar de más. Pero la belleza del juego creo que está en sus detalles. Y su producción es... Digo, Naughty Dog no es un ¿cómo se llama el estudio? No es un Rockstar. Pero igual el nivel de detalle es espectacular. ¿Qué más quería decir? Y pues nada, o sea, ojalá ya puedas jugarlo esta semana. Platiquemos la siguiente. Esperemos que sí. Sí, de verdad, digo, mándame mensaje, pasó esto, viví esto, y yo de uff. No, bueno, agárrate. Sí, nada más me dices cuando ya me vayas donde tú estás, porque si no te voy a spoilerear. Pues yo ahorita voy... estoy en Seattle día 2. Ahí voy. Ok. Para tomarlo en cuenta. Ok. O sea, dices que me vas a rebasar, ¿acaso? Sí. Está bueno. ¿Qué más? Bueno. Pues yo tengo dos cosas. Bueno, no sé si quieres. Yo quería comentar una serie, pero echa lo tuyo y ahorita. Ah, bueno, dos cosas rápido. Ya acabé The Clone Wars. Sí, estuve ahí con Charmín viviendo la última temporada vía mensaje, quejándome. Dos cosas. yo pensé, bueno ya que la terminé, mis temporadas favoritas fueron la 2 y la 5. Creo que son las que tienen mejor contenido, menos relleno, mejor narrativa. Mejor narrativa, brother. Pero algo de lo que me quejaba mucho con Charmín es que tiene mucho relleno. Tiene muchas cosas que realmente no son como tan importantes para avanzar la historia. Entiendo que es como para rellenar todo el hueco de las guerras clónicas, y que lo hace muy bien. O sea, tiene temas muy, muy, muy bien abordados, como guerra, de dónde viene el dinero de la guerra, de los bancos, de cómo afecta la guerra a las colonias. Está muy bien ejecutado, pero a pesar y aparte de todo eso, tiene capítulos que de verdad se sienten que pudieron habérselo saltado. Y luego llega cualquiera de los droides. Cualquiera de los droides. O sea, lo único que sirven es para que cuando se mueren los droides dices, no, los droides. Pero llega la sexta temporada y dices, ay, solo son 13 capítulos, seguro ya no hay relleno. Pues es la regla para meterle como 5 capítulos de relleno. Aunque el arco con el que cierra la sexta temporada, que es la de el de Yoda con Qui-Gon y Sifo Dyas y toda esta como... oremos por el hermano Yoda, todos nos hincamos y lo tocamos para orar con él. Es muy buen arco, la verdad, es muy buen arco porque expande muchísimo el lore de Star Wars y por eso me gustó. La segunda temporada me gustó también, se me hace muy bueno porque ahora sí, o sea, se divide en tres, y para mí los tres arcos lo que hacen es encapsular y demostrar muy bien que es Clone Wars. Clone Wars se trata sobre los clones y trata sobre Ahsoka y pues ya lo demás más es relleno. Porque el primer arco es sobre los clones y de cómo se me fue Rex. Sí es Rex, ¿no? Rex es el clon chido. Ajá, el Rex que va a buscar a Echo. Echo, ajá. Ajá, con The Bad Batch o el lote malo en español. Está muy, muy chido ese arco de los clones porque... O sea, realmente no sabes si Echo sí los va a traicionar o no. Y al final el mensaje que tienen de... O sea, si crees que no encajas, tú puedes encajar con nosotros. Está muy chido. Y luego el arco de Ahsoka con las chicas que conoce también está muy divertido y muy entretenido. Pero el arco final... Para llorar. No manches, qué hermoso. O sea, porque hasta le cambian el título, lo hacen en letras rojas... Y le ponen el de Lucasfilm Production, algo así. Ajá. Y como desde el principio y cómo empieza, wow. Ese final es su propia película. Six Seasons and a Movie. Sí. Sí, gran final de la serie. Algo que también hicieron muy, muy bien Rebels. Y se nota que aprendió muchísimo de Rebels para regresar y terminar Clone Wars. Sí considero que Rebels es mejor, pero obviamente porque ya hay un conocimiento y una trayectoria pues ya avanzada de por medio. Entonces, la verdad, sí sufrí poquito, no mucho, solo poquito. No sufro tanto como con la cuarta temporada de Community, que neta le estoy sufriendo para verla. Oye, yo me quedé en el segundo, creo. De la cuarta. De Community. Sí, es que sí se nota, ¿no? Se nota el cambio. Pero ¿sabes desde qué? Desde el tercero, el último de la tercera, sí sentí un bajón así como de... Sí. Vamos a hablar de la tercera y el otro, pero tengo mis quejas también ahí con la tercera y un personaje ahí que sí se siente como raro. ¿Quién? Pero Magnitude. Bueno. ¿O cómo se llama? Ah, sí, es Magnitude. Brita. Ah, Brita. Brita. Esa sí, Brita. Pero... Hablamos el siguiente episodio. Pero sí, o sea, angelado. Perdón. Vale mucho la pena llegar a la sexta temporada de Clone Wars y acabarla. A la séptima. Yo podría decir, si pueden, vean, hay buenos capítulos en la cada temporada, como el arco de los Mandalorianos y bueno, de la Ajá, de la princesa Satín y Obi-Wan es muy bueno. Sí, tiene cosas Y muy. está muy cool porque aparece primero en qué, en la segunda, tercera temporada. En la segunda. Y ahí se queda y dices, ah, qué caray, ¿sí? ¿Qué suceso, eh? Y luego Ajá. aparece en la quinta. En la quinta. Y dices, no, no, es que no, no se puede. No, te rompe, te rompe. Y pero sí, Yo por me ahí acuerdo. hay un edit, sí, una película editada donde pues todo el arco final de la temporada 7 básicamente pasa en el exacto mismo tiempo que episodio 3. Ah, sí, lo van intercalando las Ajá, escenas. entonces meten las escenas en donde van. Y está muy bueno. Que déjame decirte que las peleas que tiene la serie son muy buenas, como ese donde sale Darth Sidious Creo que Sí. es donde más destaca las peleas de sables, ¿no? Porque ni en las Sí. películas. No, en las películas sí, por las danzas y las coreografías que tienen, que en lo personal yo aprecio mucho, a mí me gustan mucho, en las precuelas. Ah, ok. Bueno, yo decía de la nueva trilogía, si acaso hay una, ¿no? Ajá, sí. No, sí, pero bueno, acá tienes la, digamos, la ventaja de que pues no son personas y está totalmente animado, entonces puedes hacer movimientos acá súper Sí, locos. y sobre todo me pasa. ¿Ubicas el cuando Obi-Wan va con Grievous y se cae? Ajá. Y dicen, oh, nadie pudo sobrevivir a esa caída. Ah, claro, sí. Pero cuando bajan, cuando van por Echo, no, cuando van con Echo y que Eco, ya Echo está con ellos y que bajan desde muy, muy alto, Obi-Wan y Windu, ajá. para pelear con los droides. Y es una altura igual o más alta. Y Ah, bajan como claro. si nada. Sí. Que de hecho en Sí. En Clone Wars, en la de ay, en la 2D, ¿cómo se llama el cuate este? ¿El que las hizo? Ah, sí, la de este. Ah, sí, el Samurai Jack Nombre se llama ruso. Tarkovsky. Tartakovsky. Ese güey. Jenny Tartakovsky. Tartakovsky, A sí. ponen a Windu bastante poderoso, ¿eh? Súper OP. Con Jar Jar Binks derrotaron a todo un culto. Fíjate que ese episodio está menos feo que cualquiera de los droides. No, y luego, espérate, hay un arco. Belleza, qué belleza. Pues No mames, me quedé sí. a sacar los pinches ojos. Sí, hay que admitir que Clone Wars sí tiene bastante rellenito. Pudieron haber sido, no sé, tres temporadas muy, muy, muy buenas. Sí, O ponle pero. tú cuatro delgaditas, pero pues se vale, se le Sí, perdona. pero digo, si algo hacen bien son las temporadas finales, incluso, o sea, también la temporada final de Rebels es Oh, es preciosa. una joya. No. Preciosa. Yo, o Cuando sea. sale Ahsoka la gris al Uy, final. no. ¿Sabes qué parte me gusta mucho? La de Dooms, ¿o cómo se llama? Oh, sí, Así, Dooms, cierto. ¿no? Doom. Bueno, él Doom. se llama Dune, como Dune. Uf, Dune. Y se supone que el lobo dice como entre Doom, como Como condenado. perdición en inglés, ¿no? Perdición. Welcome to Y your su nombre Doom. está ahí. Juego de palabras. Pero sí, tienes que ver al menos la sexta y la séptima de Clone Wars, Tito, y Rebels. Va. La ventaja es que duran 20, ¿no? Sí, ah, o mira, es más, te puedo hacer un listado Es lo que te iba a de cuáles decir. sí y cuáles no. Ajá, hay una manera de ver, digo, no, One Piece o Naruto, no me acuerdo cuál, sin relleno. No, Naruto. Ah, Ajá, sí, Naruto Naruto sin sin relleno. relleno. Ajá. Oye, ¿sabes también? Ahorita que mencionaste Rebels y de Doom, me gusta mucho la conexión que hacen de la fuerza con todo lo que es no personas Claro, o la fuerza fuerza. viva, ¿no? La fuerza Ajá. viviente. Como Bendu o como los gatos Uf, de Bendu Lothal. es top. Ajá, los lobos de Lothal. Sí, sí, sí. Es uf, pura de cómo, o sea, seres ajenos a los Jedi y todo eso son capaces de experimentar la fuerza, ¿no? Uh-huh. Sí, no, eso sí me gustó mucho. De Rebels es muy, muy chido. Y que también lo exploraron un poquito en Clone Wars. Oye, una duda. ¿Tienes que ver, es obligatorio ver Clone Wars para Rebels? ¿O te puedes ir directo a Rebels? No, yo vi Rebels primero y luego ya vi Clone Wars. Y no sentí que hubiera... Lo que sí es que sí hay personajes de Rebels que conoces en Clone Wars. Y de hecho, uno de los personajes que te iba a decir que tiene también un gran, gran arco es el pirata espacial, ¿cómo se llama? Holdo. Oh, Holdo. Sí, él me cae bien porque es como este... No, no es Holdo, es este... Holdo es la de... Sí. Las Jedi, ¿no? Holdo es sí. Esta... La Brother. ¿Hondo? Holdo. No, pero... ¿Qué dice? Hondo, ¿sabes? Hondo, perdón, con N. Hondo. Hondo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y porque en todo Clone Wars es así... Totalmente... gris, se podría decir, como hace toda su conveniencia, un pirata. Sí, un pirata. Y ya ves como su camino de redención en Rebels. Sí. Sí, él me quedé bien, porque es como pirata tipo Jack Sparrow. Jack Sparrow, sí. Como soy malo, pero también tengo ahí mi lado bueno. Tengo mi corazoncito. Medio bromista con las cosas. Sí, a mí lo que me gusta es que se encariña con Ezra y es cuando dice, bueno. Sí. Oye, ¿y qué tal el del sombrerote? Ah, es que fue triste que ya no saliera más Cad Bane. Ahora entiendo por qué te pusiste así, ¿cómo que quién es ese que no sé qué? Y yo, ay, pues no, es la primera vez que lo veo, brother. Ajá, oye, pero grandes sombreros. Sí, sí. Sí, tienes que... La Titi, te la voy a pasar sin relleno. Ok. No, mira, bien fácil. Si sale Jar Jar, no lo veas. Ok. Si salen droides, no lo veas. Ok. La primera mitad de la cuarta y de la quinta, no las veas. Híjole, es que había uno de Clone Wars que sí era Jar Jar, los androides y Padme, y era de, ay, güey. Pero... Sí, fíjate, exactamente. Fíjate que el de Padme con su ex amigo novio, ¿cómo se llamaba? Ah, es que ese es bueno, el de la sexta, ¿no? Se llama Clovin. Clovin, es Clovin. Bueno, porque sale ahí el Anakin tóxico. Sí, pinche Anakin tóxico, hasta yo me asusté. Sí, se va a loco, ¿qué le pasa? Por aquí tengo uno de los mensajes. Vamos, deja de buscar el mensaje que te mandé. Bandera roja, punto y tiro. Sí, ya no pudiste, pero bueno. ¿Sabes qué también me gustó muchísimo? Que ves crecer a Ahsoka. Ahsoka. Sí, gran personaje. La mejor Jedi que no es Jedi. Sí, sí, sí. Oigan. Ah, ya, mira, le puse. El Obi-Wan sabe. Peluca sapo. Ah, porque le dice. La próxima vez dale mis saludos a Padme. Sí, sabe Obi-Wan. Y luego le puse. No lo haces menso, Anakin. Y luego fue cuando pasa eso del Anakin tóxico. Y digo, no mames, pinche viejo loco, casi mata a Chloe y pasó de lanza. Ay, güey, ya no es feliz Padme. Sí, pues por eso se murió de tristeza. Oh, está muy denso, ¿eh? No solo a los hombres, también a los niños y a las mujeres. Uf, ya sé. Oye, oigan, yo quiero... anduve viendo una serie. Que dije, ¿qué busco? Al final de Mr. Robot, ahí está, ¿verdad? Bueno. Dije, ¿qué busco para ignorar las recomendaciones de Asaf y Charmin? ¿Y qué creen? Me encontré con en Prime está The Twilight Zone, pero es como un remake, digamos, o inspirado en la serie original. Ah, claro, sí. ¿Sí está bueno? Es a lo que voy. Es de 2019. O sea, yo me la encontré así y dije, a ver. Porque, pues, no sé si llegaron a ver episodios de La Dimensión Desconocida. De los de Blanco y Negro. Tal vez por ahí alguno que otro. Bueno, mira, la Dimensión Desconocida se caracteriza por... hay una premisa como Black Mirror. Y tiene estos finales... tiene estos giros dramáticos y finales desenlaces irónicos, ¿no? O sea, uh-huh. Digamos que es, haz de cuenta que The Twilight Zone es Tomb Raider y Black Mirror es un Uncharted. Un Uncharted, ajá. Pero ahora lo que hace la nueva Twilight Zone es inspirarse o tomar como recursos narrativos de, o el formato más bien de Black Mirror. ¿No? Ah, ya, o sea, okay. Son capítulos, creo que los viejos eran de 20, no, eran como de media hora, y estos son de, depende, ¿no? Depende mucho el episodio, van desde 37 hasta la hora de ah, entonces, hablamos de que ahora el nuevo Twilight Zone es el nuevo Tomb Raider. Ajá, exactamente. ¿Ves? Funcionó mi analogía. Entonces... Que sigo esperando el streaming del capítulo final del juego de Charmin. ya casi. Sí, entonces lo estaba viendo, ya casi acabó la primera temporada, ¿o ya la acabamos? Ah, ya la acabamos. Son 10 episodios, échenselos, si quieren, por ahí también les paso la lista sin relleno, porque hay uno que otro que no está tan chido, pero la mayoría están buenos. El primero, yo creo que con el primero tienes para engancharte y saber si la vas a seguir viendo o no. Véanla sin, no les voy a dar... sinopsis de nada, es más, ni lean la sinopsis, véanlo así directo. Pero bueno, el punto es, sí, me gustó, digo, quiero ver ahora que ya terminé la primera temporada, porque no hay segunda, o hasta donde sé no hay, es de la CBS, quiero ver episodios originales ¿cómo se llama? De La Dimensión Desconocida. Que fíjate que me metí a un video en Mojo de esos tops que hacen y dicen los momentos más creepy de La Dimensión Desconocida original. Y en ninguno venían ninguno de lo que vi en los nuevos. Entonces, más bien, no son remakes, sino que son historias nuevas, como actualizadas. Ya, yeah, claro. Pero, ahí te va un dato bien interesante. Hay una muñeca en La Dimensión Desconocida que se llama Tina. ¿Sí? Hacen referencias. Hay una... inteligencia en un episodio que se llama Tina también. Pensé que se iba a llamar Anita. Anita la Latina. No, entonces sí, son muy sutiles. De hecho, todo el episodio final es un guiñote a la serie original. Sale creo que se llama David Epstein, no me acuerdo. No, ¿cómo se llama el narrador de la original? No, no tengo idea. En esta es Jordan Peele. Ah. Pero en la original. Muy bueno. En la original, ay, no me acuerdo quién. Bueno, les debo el nombre. Pero pues tienen, es como un episodio muy meta el último. Okay. Bueno. Tiene son buenos, la fotografía es muy buena, la corrección de color también me gusta mucho. No son tan, digamos que algunos finales cortan y no dan un epílogo, o sea, es como, y esto pasó así, pum, y te deja así, como que se te erizan los vellos de la nuca, o los pelitos de la nuca, eso me gusta, ¿sabes? O sea, es algo que hacía muy bien Black Mirror en sus primeras temporadas, y que con las últimas perdieron. Claro, las últimas son pure shit. Sí, entonces, está chido, échenle un ojo, échense el primero. Lo voy a hacer, Tito, lo voy a hacer para que veas. Eso, si quieres no la acabes, si quieres ya cuando llegues al 8 déjala ahí. Para que vean ambos. Muy bien, sí. Oigan que últimamente, bueno, estos últimos días he estado viendo Avatar The Last Airbender, bueno, sí, La Leyenda de Aang, no sé si ya la vieron. Sí, ¿está no. en Netflix o en Prime? ¿Dónde está? Está en Netflix. Ya la había visto, pero hace años, muchísimos años, y le estoy volviendo a ver, no saben qué gozadera es. Es buena, o sea, es muy buena. Todo Aang, uff. Es preciosa, o sea, y no te das cuenta de los temas que tratan, o sea, tratan temas de, por ejemplo, de feminismo, o tratan temas de la guerra, de justo como Clone Wars, pero de manera más divertida, de cómo afecta la guerra a las colonias, o por ejemplo... Tiene un gran desarrollo de personajes también. Sí, habla de inmigración, de relaciones, confianza... Es una gozadera y las escenas de acción y todo esto son increíbles, los personajes son increíbles. Si ya la vieron, vuélvanla a ver. Si no la han visto, véanla. Está súper rápida, son 20 episodios y de 20 minutos y yo ya voy en la tercer libro, en la tercera temporada, ya la voy a terminar. Pero son 20 episodios por temporada. Ajá. Ah, ok. Sí, yo la veía en Nickelodeon, pero la veía así saltada y los que me encontré estaban muy bien, estaban muy chidos. ¿Te acuerdas del Agua Control? No sé si ya llegaste claro. Ahí, pero hay Sangre Control también. Ya, lo acabo de ver. Y está súper creepy eso. Sí, sí, está muy creepy. Pero sí, véanla, por favor. Yo vi Clone Wars, Charmin. Tienes que ver Avatar: The Last Airbender. Sí, échate por lo menos el primero de Twilight Zone, Charmin. Y fíjate, Charmin. Porque justo les platicaba esto. Dave Filoni dirigió muchos de los episodios de la primera temporada de Avatar y muchos son de los, o sea, de los que dirigen de él, para mí son de los mejores episodios que hay. Ya en la segunda Filoni. Y tercera temporada ya no dirige Filoni, el rey Midas. No sé si tenga algo más que ver ahí, pero oye, los pásale de a Filoni, Filoni para que haga la cuarta temporada de Community mejor. ¿La cuarta? Porque la vuelva el remake. Oye, nada más para cerrar, lo chido, a diferencia de Black Mirror, es el narrador, o sea, el mensaje, o sea, si hay una situación, se desarrolla y todo, pero el peso que le da al capítulo es el mensaje final del narrador. A diferencia de Black Mirror. Y ya. Bueno, ¿quieren agregar algo más? No sé, Charmin, ¿quiere decir algo? No, creo que es todo. Pues bueno, vamos despidiéndonos. Gracias a la gente en el chat, a Tanister, un gustazo tenerte por acá. A quién más, a Vincent, a Cataño, a Átomo. Y a Átomo que hoy solo lo vimos comentar una vez. Tal vez andaba ocupado. ¿Cómo se llama? Fundista. A Fundista, que hoy fue su cumpleaños. A Edith, aquí la tengo al lado. Saludos. Saludos a ¿quién más? ¿Quién me faltó? Por ahí hay un like de Yeyo Chávez Bustamante. Ah, saludos también. Saludos al buen Yeyo. Gran película que hablamos hoy. Véanla. Vamos a decir cuál sigue. ¿Cuál sigue? Ya ni me acuerdo. Sigue. A ver. Una bonita. Una joya del viejo este. Ah, ya. Por un puñado de dólares. Ah, ya. Sí, sí. Para que la vean en casita. Veanla. ¿También 3 horas o no? A ver. No sé. O vamos a ver por un puñado de besos de 2014. Puñado de dólares dura 1.39. Ah, no, esta está más relax. Ahí se está cortita. Sí. Pero bueno, oye, pues... Pero el bueno, el malo y el feo, no pensó verla. No, para nada. Oye, pero ya vi que la extendida es la de 4 horas. A lo mejor esa sí pesa, a ver. Esa fue la primera vez que la vi, yo creo que por eso me pesó más la primera vez. ¿El American Extended Film? Así es. Oye, que sí, ya más de 3 horas en cine sí cansa, ¿no? Tres y media está aguantable todavía. Si fuimos a ver Avengers Infinity War y si se sienten las 3 horas, o sea, se te van rápido, pero si sientes las 3 horas. Endgame, sí, ¿no? Y eso que está... Infinity War dura más. Y eso que están súper dinámicas esas. Sí. Uf, pero, oye, ¿y cuánto dura el irlandés? También 3 y algo, ¿no? 3 horas y media, ¿no? Pero pues no ganó nada. ¿No? O sea, pero ya no... Pero no ganó nada. Chale, por lo menos estadísticamente. Bueno, ya, vámonos. Este fue el Pone Podcast, episodio 241, nos vemos. No, aquí no concluye la saga de Tolkien. Y